Hola, saludos a todas y a todos. Estamos aquí de regreso, después de un año, 10 meses, en que este grupo de periodistas del que formo parte sufrió un golpe de censura que nos expulsó de la radio mexicana. Para nadie es un secreto que el reportaje La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, a cargo de nuestra unidad de investigaciones especiales, fue lo que detonó nuestra salida de lo que era nuestro programa. Un grupo de más de 20 periodistas fuimos echados a la calle en una maquinación grotesca, instrumentada como en los mejores tiempos del autoritarismo mexicano. No vamos a ocupar más minutos aquí de cómo fueron las cosas. Están ya escritas en un libro publicado por mis compañeros Rafael Cabrera, Irving Huerta, Sebastián Barragán y Daniel Izárraga, de la mano de la editorial Penguin Ram, Random House. Para nosotros fue claro, y lo hemos dicho en voz alta, de dónde vino el golpe, de parte de quiénes y cómo lo instrumentaron. Desataron también una andanada de demandas judiciales que están ahí, abiertas, y de las que nos estamos defendiendo en los tribunales. Recibí ya una primera sentencia, por increíble que parezca, por hacer uso excesivo de la libertad de expresión. Eso fue lo que determinó un juez de la Ciudad de México, por lo que escribí en el prólogo del libro La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Esta historia de la que nos ha tocado ser parte ha estado marcada por la intervención de poderes y a la sombra también de intereses millonarios. Al golpe de censura sumaron el acoso judicial que sostienen agresivamente y con los mismos afanes intimidatorios allanaron nuestras oficinas. Hace algunas semanas, 5 individuos se metieron a nuestra redacción con el claro propósito de meternos miedo. Decidimos mostrar al público los videos captados por nuestras cámaras de seguridad que muestran claramente los rostros de 2 de ellos. Hubo respuesta, por cierto, de quienes vieron los videos en nuestro sitio y tenemos algunas noticias que compartiremos con ustedes en los próximos días. No ocupo, digo, más minutos para el tema de la censura, el acoso judicial y las intimidaciones. No por lo menos en este día, que es de fiesta para nosotros, estamos de regreso con ustedes. Si hay algo nuevo que comunicar, lo haremos desde nuestro sitio, directamente desde este nuevo programa de noticias que hoy inicia. Todos sabemos que México vive una de sus peores encrucijadas. La sociedad mexicana tiene que hacerse cargo, estamos seguros de ello, de su realidad y empezar a contar su historia de otra manera. Se necesita para el tiempo que hoy vivimos un periodismo libre e independiente. Hoy toca también para nosotros decir gracias a la gente que estuvo cuando nos echaron de la radio, los que se plantaron en la calle a manifestar su enojo por el atropello. También para los que decidieron poner su firma y exigir desde las plataformas digitales, a los que llegaron hasta los tribunales y masivamente reclamaron, pues por sus derechos de audiencia y muchas otras cosas, gracias. Como digo, hay que dar gracias a quienes han ayudado a que hoy regresemos con un programa de noticias como el que hoy empieza. Al público que está aquí esta mañana, a nuestros abogados, a nuestros colegas periodistas, a los amigos y amigas que han empujado mucho para que esto suceda, al gran equipo de trabajo al que agradecemos y damos también la bienvenida con este espacio. Gracias a todos, gracias a todas, gracias, gracias siempre. Se podrá seguir nuestro trabajo de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, directamente aquí desde nuestro sitio de noticias. Si no vio en vivo el programa, o si no lo vio completo, o quiere volver a verlo, podrá hacerlo en la opción bajo demanda, a la hora y en el momento que a usted le guste y le convenga. Dejamos aquí un link para que usted llegue fácil y podamos estar cerca. Estamos listos. Gracias de nuevo, un fuerte abrazo, empezamos. Estamos ya aquí, directamente en Aristegui Noticias, transmitiendo ya este programa de noticias. Y bueno, pues vamos con un resumen de lo más importante en las últimas horas. Tenemos noticias de último momento trágicas, una situación verdaderamente trágica que se ha registrado esta madrugada en el bar Blue Parrot de Playa del Carmen, ha dejado un saldo preliminar de 4 muertos y 12 heridos. Ya se actualiza la información, son 5 muertos el tema, el dato actualizado, 5 muertos y 12 heridos. Los hechos se registraron durante el cierre de las actividades de un festival de música electrónica. Hasta el momento se desconocen los motivos que han provocado este hecho y le tendremos más detalles desde nuestra redacción y siguiendo de cerca lo que ocurre en estas horas en Playa del Carmen. También le informo esta mañana que a 4 días de que asuma la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump volvió a amenazar a una empresa automotriz que invierte en México. Ahora se fue contra la BMW, a la que advirtió que impondrá un impuesto fronterizo del 35% a los autos que armará en la nueva planta en territorio mexicano. Por otra parte, el fin de semana ocurrió algo muy interesante. Grupo Experiencias Xcaret anunció a Ford Motor Company que no comprará más sus autos, sus vehículos. Esto ante la suspensión de Ford de sus planes de inversión en México. En una misiva le recuerdan que nuestro país ha sido un aliado de su crecimiento en América Latina. Así que Xcaret está enviando este mensaje muy interesante de un grupo empresarial que dice no a la empresa que se retira de México y nosotros tomamos nuestra decisión respecto a su marca y sus vehículos en territorio mexicano. Así que seguiremos de cerca eso, le tendremos también más detalles. Y bueno, pues en otros temas, ahora son el transporte público y la tortilla. Por el gasolinazo aumentan el pasaje en al menos 20 estados de la República Mexicana. Los incrementos son hasta de 3 pesos, muchos de ellos sin autorización de las autoridades, sin autorizaciones correspondientes. En diversas entidades el kilo de tortilla se elevó hasta los 19 pesos. Le puedo contar que la Profeco advirtió que va a intensificar la verificación y el monitoreo de las tortillerías para evitar abusos, en fin, lo que ocurre cuando se presentan estos casos. El asunto es que el fenómeno del incremento de precios es una realidad, está aquí asociado directamente al gasolinazo. Desde Tijuana hasta Chetumal, este fin de semana se registraron más protestas en contra del gasolinazo, sin que se reporten, por fortuna, incidentes violentos. Pero la gente en Mexicali, en Tijuana, Baja California particularmente, registraron manifestaciones muy numerosas, además del incremento en los combustibles. Protestaron también contra una ley local que busca elevar el servicio del agua potable, elevar los costos y los precios del agua potable. Esto fue parte de lo que se vivió en esta zona de la República Mexicana. Bueno, pues así se escuchaba parte de lo que ocurrió en las últimas horas precisamente en estas zonas de la República Mexicana. También hubo movilizaciones en por lo menos 19 entidades, Sinaloa, Sonora, Querétaro, Veracruz, Estado de México, Michoacán y Jalisco. Y bueno, pues hubo manifestaciones de todo tipo, desde luego con el tema del gasolinazo y los incrementos en productos básicos. En Chetumal, militantes del PRD encabezaron una marcha en contra del gasolinazo y de la privatización del agua. Y bueno, pues es parte de lo que ha ocurrido. Más adelante tendremos más elementos de información sobre estas manifestaciones en este momento de nuestro país. Y bueno, pues la seguridad energética del país está en riesgo. Esto dice, pues, el secretario de Energía, ni más ni menos. Pedro Joaquín Caldwell compareció ante la Comisión Permanente y esto fue parte de lo que les dijo. En cuanto a la capacidad de inventarios, en promedio, estos son menores a 2 días de consumo, o máximo 3. lo que equivale solamente al 7% de la capacidad recomendada internacionalmente. Esto es un asunto de seguridad energética para el país. Explicó las razones del incremento o las razones del gobierno o la explicación que tenga el gobierno para hablar de este incremento de hasta 20% en el precio de combustibles. Estuvo con el secretario de Hacienda y también estuvo ahí el director de Pemex y también estuvo el de Profeco. Y bueno, pues fue una comparecencia a varias voces del gobierno explicando al Congreso el gasolinazo. Y bueno, pues el PAN alerta que el alza de combustibles ocasionará una escalada de precios en productos y servicios básicos. Hay un comunicado, y en ese nos queremos detener también esta mañana, hay un comunicado en donde su líder nacional, Ricardo Anaya, destacó que esta medida compromete el día a día de muchos mexicanos. Senadores del PAN, aquí detengámonos un momento. Están proponiendo al gobierno federal y a partidos políticos que recorten más de 340 mil millones de pesos para hacer frente a lo que está viviendo nuestro país. Hicieron un documento elaborado por Ernesto Cordero, que fue secretario de Hacienda, usted recordará, Roberto Gil, senador, y Jorge Lavalle, del Partido Acción Nacional, que proponen la desaparición de la Sedatu y de Capufe. Proponen la fusión de la Secretaría de Energía, perdón usted, la Secretaría de Economía, de Turismo y de Energía. Sugieren reducir en 50% las prerrogativas de los partidos políticos, entre otras cosas. Más adelante, si me acompaña, le contamos todos los detalles de lo que proponen los panistas para recortar 340 mil millones de pesos. El Senado, por su parte, da a conocer un plan de austeridad que contempla 30 acciones donde pretenden reducir el gasto en la Cámara Alta. El presidente de la mesa directiva, Pablo Escudero, dio a conocer los detalles acordados entre senadores del PRI, PAN, PRD, Partido Verde y PT. No se incrementará por ningún motivo el parque vehicular. Se congelan las plazas que quedan vacantes. Se reducirá al menos en un 10% el gasto en los siguientes rubros o partidas: viáticos y pasajes, materiales y suministros de oficina, servicios de alimentación, servicios de telefonía, servicios para pagar el consumo de combustible. Bueno, pues ahí está lo que dice el Senado, y lo que dice el Poder Judicial también está en la sintonía de vamos a recortar. Anuncia medidas para ahorrar recursos con los que se tiene planeado acortar gastos hasta por 1.900 millones de pesos que se reintegrarían a lo largo de este ejercicio fiscal. Así que bueno, vamos a seguir de cerca estos anuncios, estos recortes, estas determinaciones para bajar los costos a las finanzas públicas de los órganos y estructuras del poder público en México. Así que bueno, le contaremos más de eso también esta mañana y lo seguiremos de cerca. Hoy vamos a presentar un reportaje especial en este arranque de programa de noticias. Vamos a presentar un reportaje especial de nuestra unidad de investigaciones especiales. Bueno, nos sacaron de la radio por la investigación de la Casa Blanca relacionada con esta mansión millonaria del presidente Peña Nieto y la posesión de la misma aquí en las Lomas de Chapultepec. Bueno, hemos seguido de cerca ese grupo empresarial, a ese personaje cercano al presidente de la República, cuyo nombre quedó como dueño de la Casa Blanca, el que construyó, financió e hizo lo necesario para que esa Casa Blanca estuviera en posesión del presidente y su familia. Bueno, hemos seguido su pista y hemos presentado investigaciones a lo largo de todo este tiempo, de este año 10 meses que hemos estado fuera de la radio. En nuestro sitio de noticias, con nuestra unidad de investigaciones especiales, hemos presentado varias cosas en torno a este grupo, a estos constructores asociados al entorno más cercano al presidente. Fuimos parte de una investigación global con los papeles de Panamá, donde aparecía el señor Hinojosa Cantú, etcétera, etcétera. Bueno, esta mañana tenemos un elemento de información que compartiremos con usted con nuestra unidad de investigaciones especiales, así que lo seguimos invitando a que nos acompañe. En otras informaciones, Andrés Manuel López Obrador y Miguel Ángel Yunes, el gobernador de Veracruz, pues se enfrascan en acusaciones mutuas mientras que López Obrador acusó a Yunes de pactar con el gobierno de Peña Nieto. Yunes dice que el ex candidato presidencial ha negociado con sus antecesores. Dice que ha negociado con Javier Duarte de Ochoa y con Fidel Herrera. Parte de lo que se han dicho Yunes y López Obrador. Y el señor que se dedique a lo que se dedica a seguir cobrando su salario de los impuestos que pagamos, incluyendo el impuesto a la gasolina. Él vive de los impuestos. Parte de lo que dijo López Obrador el día de... en este fin de semana. Tenemos el de Yunes en este momento. A ver si está listo para que podamos escuchar también la parte y contrastar, pues, un señalamiento y el otro, porque, bueno, se subió el tono de las declaraciones entre ambos personajes de la política mexicana. Tenemos el audio de Yunes en donde habla de López Obrador. Y el señor que se dedique a lo que se dedica a seguir cobrando su salario de los impuestos que pagamos, incluyendo el impuesto a la gasolina. Él vive de los impuestos. ¿Tenemos a López Obrador? ¿Más adelante? Supongo que sí. Bueno, es un pequeño tropiezo propio de un inicio, pero no nos pasará más. ¡Qué barbaridad! Bueno, suele pasar en los mejores equipos como este, que desde luego lo es. Bueno, le cuento también esta mañana, y seguimos cerca este encontronazo entre los dos personajes, el gobernador de Veracruz y el ex candidato presidencial. Bueno, le cuento también el día de hoy, en este resumen general de noticias, que en Morelos balearon al comandante de la policía de este estado de la República. Se encuentra grave. Un grupo de sicarios lo captó en el tramo carretero de Cuernavaca, Taxco, una situación también bastante delicada. Y en temas internacionales, pues un avión de carga de la compañía Avia Cargo Turkish se estrelló la mañana de este domingo cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto de Kirguistán. Esto causó la muerte de 37 personas. La mayoría eran habitantes de la comunidad en donde se desplomó el aparato. Lamentablemente, esta situación también la tenemos que reportar. Un recuento general de deportes, por ahí andamos. Estamos listos para este breve de deportes. Mauricio Montes de Oca, con su voz, nos informa. Deportes. Buenos días, este es el resumen deportivo. Con gol de Nicolás Carrillo, Pumas venció 1-0 a Cruz Azul y los universitarios sumaron sus primeros 3 puntos del clausura 2017. América cayó 2-1 en el estadio Nemesio 10, donde los Diablos Rojos se impusieron con 2 golazos de Gabriel Auche y Jesús Méndez, mientras que el descuento para las Águilas fue de Michael Arroyo por la vía penal. En información de la NBA, este sábado tuvo lugar el segundo partido en la Arena Ciudad de México, donde los Suns de Phoenix sorprendieron a los Spurs de San Antonio al vencer 108-105 gracias a la actuación de Devin Booker, quien encestó 39 puntos. La escuadra de Arizona completó su gira por la capital mexicana con la marca de 1-1 tras haber caído 113-108 frente a los Mavericks de Dallas en el primer encuentro el pasado jueves. Halcones Negros de Atlanta y Empacadores de Green Bay se verán las caras el próximo domingo. Uno de ellos saldrá con el boleto para el Supertazón 51 en Houston el próximo 5 de febrero. Los Halcones Negros vencieron 36-20 a los Halcones Marinos de Seattle en el juego divisional. A su vez, Green Bay y Dallas tuvieron un encuentro que dio la victoria a los Empacadores por 34-31 y con ello el derecho de enfrentar a los Halcones Negros en la antesala del Super Bowl. Por la conferencia americana, Patriotas de Nueva Inglaterra venció 34-16 a los Tejanos de Houston en el Gillette Stadium. Esta fue la información deportiva del fin de semana. Gracias, Mauricio. Gracias por esta información deportiva del fin de semana. Bueno, le adelanto que tenemos, bueno, un montón de cosas, pero tenemos muchas voces, gente que nos ha enviado mensajes de felicitación, de bienvenida, de qué bueno que regresan, en fin, una buena vibra que nos han enviado desde diferentes puntos de la República Mexicana y de otros lugares también, desde los Estados Unidos y otras partes. Así que hemos decidido compartir, bueno, de esta manera, yendo al corte y regresando al corte, todo lo que significa la estructura de nuestro programa. Vamos a ir presentando estos mensajes. Gracias a todas y a todos los que nos han hecho favor de enviar este mensaje para nosotros. nosotros, que es muy importante, que nos estimula y que nos empuja a seguir adelante. Tenemos voces realmente muy interesantes y, como digo, las vamos a ir compartiendo en cada tramo del programa. Así que lo invito a que nos siga también para ese propósito. Y tenemos la agenda del día, a ver qué viene en las próximas horas. Hay un montón de temas que están ahí pendientes y nuestro coordinador de información, Isaías Robles, nos da un panorama general de las próximas horas. Isaías, buenos días, bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días a todo nuestro público. Pues efectivamente, hoy el gobierno capitalino, el gobierno de la Ciudad de México, inicia el combate legal del gasolinazo. La Consejería Jurídica y de Asuntos Legales de la Ciudad de México, que encabeza Manuel Granados, va a presentar un juicio de amparo en contra de los precios diferenciados de la gasolina en la capital del país. Esto va a ser a la 1:00 p.m. en los juzgados de distrito en materia administrativa, aquí en Periférico Sur, 1950, en la colonia Tlacopac. Por su parte, el Movimiento Ciudadano inicia la campaña ciudadana contra el gasolinazo y anuncia el plan de acción para revertir el alza en los combustibles. Esta será una concentración que se está convocando a las 11:00 a.m. en el Ángel de la Independencia. Y a 4 días de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos y se convierta en el mandatario 45 de la Unión Americana, se va a realizar el panel Relaciones México-Estados Unidos, ¿qué sigue?, donde se hablará del Tratado de Libre Comercio, de seguridad, de la relación bilateral y la política exterior. Van a participar en este panel Antonio Ortiz Mena, que fue jefe de Asuntos Económicos de la Embajada de México en Estados Unidos, Eric Rojo, coronel retirado del Ejército, experto en temas de seguridad fronteriza, Sergio Gómez Lora, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, Larry Rubin, presidente del Partido Republicano en México, y Ariel Moutsasos, exdelegado de prensa en la Embajada de México en Estados Unidos. Esto inició hace unos minutos a las 8:00 a.m. en la Hacienda de los Morales. El moderador será Agustín Barrios Gómez. El presidente Enrique Peña Nieto encabeza la implementación del número de llamadas 911 a las 12:30 p.m. en el C5 de Toluca y también va a inaugurar el Centro de Convenciones y Exposiciones del Estado de México. Y finalmente, Carmen, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera encabeza el evento por la entrega de patrullas. Esto va a ser a las 10:30 a.m. en el Autódromo Hermanos Rodríguez, allá en Río de Churubusco, en la colonia Granjas, México. Parte de la actividad que se espera para este lunes 16 de enero. Gracias, gracias Isaías por esta agenda del día. Hablando de Trump, bueno, es el personaje sin duda en este momento de atención mundial. Le cuento brevemente que el director de la CIA, bueno, el que se va, por supuesto, el que se va, el director de la CIA, John Brennan, le dice a Donald Trump que se cuide de lo que habla y de lo que tuitea, que tenga cuidado por hablar y tuitear sobre la posibilidad de que Estados Unidos disminuya sus sanciones contra Rusia. Opinó el director de la CIA, esto es una cosa inédita, que el presidente electo no entiende totalmente la amenaza que Moscú representa para Washington. Cuide lo que dice, le recomendó, entre otras cosas, el director de la CIA a Donald Trump. Bueno, ¿cómo anda la prensa en México? Le dejamos aquí los titulares. Titulares de la prensa nacional. Lunes 16 de enero de 2017. Reforma. Cobró 71 millones de pesos firma de Moreirista. Paga Coahuila 38 contratos sin licitar a empresa fantasma. La Jornada. Aumentan tarifas de pasajes en al menos 20 estados. En la mayoría de casos no hay autorización a concesionarios. El Universal. Pagan hasta la gasolina a líderes de los partidos. PRI, PAN y PRD cuentan con mecanismos para que sea gratis. Milenio. Tributo a gasolinas beneficia más a los estados opositores. De cada 10 pesos del IEPS a hidrocarburos, 8 van a las entidades federativas. El Financiero. Duplica empleo el crecimiento de la economía. Saldos 2016. Crean 732.591 empleos formales. Excelsior. Burocracia gastó más durante 2016. Incremento de 5.8%. El Economista. México hará espejo a tasas fronterizas de Estados Unidos. Incentivos a empresas afectadas completan la estrategia. La Crónica. Hay 30 mil millones de pesos para inyectar al mercado. CTM. Carlos Acebes del Olmo pidió al presidente emplear esos recursos del Infonavit y que pertenecen a afiliados que no los han solicitado, se sumarían a los que liberará el SAR. Bueno, pues por ahí anda la prensa mexicana en los titulares que le mostramos el día de hoy. Y como le digo, esta mañana, que estamos muy felices de regresar con ustedes a través de Aristegui Noticias, lo podrá ver este programa diariamente, como hemos dicho, a partir de las 8 de la mañana. Y bueno, pues mantendremos nuestro link en las redes sociales para que usted pueda venir directamente a nuestro sitio y seguir de cerca esta transmisión. Y como le he dicho desde hace rato, pues tenemos muchas voces que nos han enviado, muchos mensajes que nos han enviado, que les agradecemos muchísimo a todas las personas, amigos, periodistas, gente muy destacada que nos ha mandado un mensaje para alentar nuestro regreso y para alentar nuestro trabajo. Quiero mandar un abrazo y mi agradecimiento a un gran colega, periodista de primera línea, que es Jorge Ramos. Vamos a iniciar estos mensajes que vamos a transmitir con este programa del día de hoy con Jorge Ramos, uno de los hombres más influyentes, uno de los latinos más influyentes a nivel mundial, que nos manda esta señal de amistad, esta señal de acompañamiento a este inicio de programa. Gracias, Jorge. Un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Jorge Ramos del Noticiero Univisión. Yo sabía que ustedes no se iban a quedar callados. Lo sabía, porque en realidad nunca se quedaron callados. Cuando les impusieron esa censura directa, porque eso es lo que ocurrió en México, una censura directa de la presidencia hacia el trabajo de ustedes, yo sabía que lo más importante era volver a salir al aire y que la gente los escuchara. En esto del periodismo lo único que importa es que te crean. Si eres periodista y nadie te cree, de nada sirve tu trabajo. Ustedes han logrado precisamente eso en México, que la gente crea lo que ustedes están diciendo. Yo creo en lo que ustedes están diciendo. Yo, en cualquier parte del mundo donde me encuentre, los voy a escuchar. Felicidades, adelante y por favor, nunca se callen. Dale like a nuestra página en Facebook y opina. Aristegui Online. Bueno, pues regresamos con más información. Vamos a estar en unos minutos más enlazándonos con nuestra redacción para que nos den los detalles de lo que hasta el momento se tiene informado de lo que pasó esta madrugada, una cosa trágica en Playa del Carmen. Ya le adelantaba yo en el resumen de noticias lo ocurrido en Playa del Carmen. 5 personas murieron, hay varias heridas. Pues este ataque en la madrugada de ayer para hoy, en la madrugada de domingo para lunes, en la discoteca Blue Parrot. Bueno, tendremos los detalles en un momento más. Solamente le digo que el gobernador Carlos Joaquín ha suspendido su agenda pública para estar pendiente de las investigaciones que ya se iniciaron y le tendremos más detalles en unos instantes más desde nuestra redacción y el enlace precisamente con Quintana Roo, con Playa del Carmen, para ver qué se puede informar en este momento de esta tragedia ocurrida la madrugada. Y bueno, pues regreso con el tema de los mensajes que vamos a transmitir esta mañana en este primer programa de Aristegui en vivo, dentro de nuestro portal Aristegui Noticias. Un gran personaje, queridísimo personaje, que es Gael García Bernal, gran actor que está ahora promocionando la película Neruda. Bueno, nos manda este mensaje con su rostro diáfano, con su gran carisma. Gracias, Gael. Un abrazo para ti. ¿Qué tal, Carmen? Oye, qué gusto saber que ya vas a estar de vuelta en toda esta ruleta. Me imagino que además va a tener una repercusión muy interesante todo lo que estés haciendo. Y pues ya sabes, todos, yo y hablo en nombre de gran parte de la sociedad también, estamos contentos de que pueda haber este espacio otra vez y de que puedas ahí hacer ese periodismo tan, tan interesante y tan agudo y tan necesario que necesita México y que necesita el mundo en general. Muchísimas gracias por este arrojo y estamos aquí para ayudarte y apoyarte en todo lo que se pueda. Felicidades. Desde la redacción de Aristegui Noticias. Buenos días, Gustavo Sánchez, mi queridísimo Gustavo, como parte de nuestra redacción de Aristegui Noticias y Aristegui en Vivo, pues nos cuentas, Gustavo, lo último que hay de información acerca de esta tragedia ocurrida la madrugada de hoy en esta discoteca de Playa del Carmen. Cuéntanos, Gustavo, buenos días y bienvenido. Carmen, auditorio, buenos días. Estamos esperando una conferencia de prensa en unos minutos más sobre lo que ocurrió en este bar, en esta discoteca, aproximadamente a las 2:30 de la mañana. Se informa a través del gobierno de Quintana Roo, nos está informando, en unos minutos más sigue la conferencia del fiscal del estado, Miguel Ángel Pech. Él va a informar exactamente qué fue lo que pasó. Hasta ahora la información que tenemos es que un sujeto abrió fuego en esta discoteca que se llama Blue Parrot. Se desarrolló un festival de música electrónica y abrió fuego, mató a 5 personas. El gobierno del estado informó brevemente en un comunicado que circula ya en los medios de comunicación de esta rueda de prensa a las 9:00 a.m. y además indicó que murieron 5 personas. De estas 5 personas muertas por detonaciones de arma de fuego en el interior de Blue Parrot, son 4 hombres y una mujer. Previamente la discoteca ya había informado que un sujeto había abierto fuego, pero realmente hasta ahora se desconoce qué fue lo que motivó este tiroteo que se dio hace unas horas. Y el gobierno informa de 5 personas fallecidas, 4 hombres y una mujer. 2 de los fallecidos eran parte del grupo de seguridad. 1 fallece en el hospital. Todos los hombres mueren por arma de fuego. La mujer por la caída. Y es que después de que ocurrió este teo en esta discoteca Blue Parrot, la gente salió en estampida de las discotecas. Es un domingo, hay que recordar que es un lugar turístico. Ya a la madrugada de lunes, pues solo la gente que no tendría que trabajar este lunes estaba ahí, muchos extranjeros. Se habla incluso de que entre los 15 heridos hay personas extranjeras. Entonces vamos a esperar unos minutos para ver qué es lo que informa, cuál pudo haber sido el móvil de esto. Y ya se habla, y no lo decimos nosotros, lo dice el gobierno de Quintana Roo, se habla de 4 detenidos por parte de seguridad pública, y es lo que va a informar el fiscal en unos minutos más. Estos detenidos, ¿quiénes son? Si, además del sujeto que abrió fuego, ¿por qué hay 4 detenidos? Y bueno, pues ahí están los datos, 5 muertos. 15 heridos, 4 detenidos. Esperemos que el gobierno de Quintana Roo nos dé más detalles. Carmen. Exactamente, Gustavo Sánchez, estaremos al pendiente para seguir informando de lo que vaya ocurriendo y a la espera, como dices, de la conferencia de prensa que está programada para las 9:00 a.m. aproximadamente. Se calcula que habrá un informe al respecto. El gobernador Carlos Joaquín, como decíamos, ha suspendido su agenda pública para estar al pendiente de las investigaciones de lo ocurrido esta madrugada en este lugar llamado Blue Parrot de Playa del Carmen en Quintana Roo. Estaremos siguiendo de cerca. Gracias, Gustavo. No perdemos la comunicación con nuestra redacción para seguir de cerca estas y otras informaciones. Bueno, pues detengo la información en este momento sobre este tema para dar paso a un reporte que nos ha preparado nuestra compañera Laura Barranco. Laura ha seguido de cerca, bueno, siguió de cerca el viernes y es importante recuperarlo en este lunes. En este recuento general de cosas importantes, esa comparecencia que se dio entre el secretario de Hacienda, el de Energía, el de Pemex y el de Profeco, el gobierno explicándole al Congreso el gasolinazo. Lo que importa aquí es subrayar particularmente lo que dijo el secretario de Energía, Pedro Joaquín Godwell, de los riesgos, dice, que corre México. Aseguró que la capacidad de almacenamiento de combustibles en el país pone en riesgo la seguridad energética. Esto durante una comparecencia el viernes en la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, en la que también participaron el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, y el procurador federal del consumidor, Ernesto Nemer. Codwell detalló que en México tampoco se desarrollaron formas eficientes de transporte de los combustibles y esto afectó de forma negativa a las finanzas de Pemex y ahora se ve reflejado en los costos de los combustibles. En este contexto, uno de los principales efectos negativos de la política de precio y suministrador único fueron las significativas pérdidas que Pemex afrontó en virtud de que no recuperaba el total de los costos de logística de transporte. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, insistió en que el incremento de los combustibles se debe a efectos internacionales y no a las reformas energética ni hacendaria. Por su parte, el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, descartó la posibilidad de construir nuevas refinerías como lo proponen partidos de oposición. Argumentó que a nivel mundial la tendencia es reducir el número de estas y en todo caso lo que se buscará es reconfigurar el proceso de refinación dentro de las que ya existen en México. Sobre la escasez registrada en algunas entidades debido al bloqueo a instalaciones de Pemex, aseguró que el abasto está garantizado en 99%. Diputados de oposición insistieron en la necesidad de revertir el gasolinazo. Habla Carlos Manuel Merino del Partido del Trabajo. Pero deberíamos ir a lo importante, que es revertir el brutal gasolinazo que le propinaron a la ya de por sí golpeada economía nacional. Y con ello asestar una de las peores carestías que se tenga conocimiento. No es por demeritar la presencia de todos estos funcionarios aquí presentes, pero realmente lo importante es parar las funestas causas que son, como la que ya dije, las leyes que enuncié anteriormente. Hoy más que nunca estamos convencidos del fracaso total y definitivo de la reforma energética apoyada por el PRIAN de 2013 y 2014. Pero Morena siempre señaló en los debates que esta reforma entreguista de los bienes nacionales e intereses privados y extranjeros, y esto se confirma con las votaciones que de la misma hay constancia en el Congreso. Quiero decirles que aún estamos a tiempo de corregir estas leyes y con ello evitar un colapso generalizado de la economía y golpear otra vez más, como en otros años, a los más pobres. Hagamos un alto en el camino. Es de sabios rectificar y el Congreso tiene la última palabra y la obligación de escuchar a quienes representamos. Señor doctor José Antonio Meade Curibreña, secretario de Hacienda y Crédito Público. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez, vicecoordinador del PRI, acusó a los gobiernos del PAN de agotarse los llamados huevos de oro en gastos infructuosos como la estela de luz, festejos del Bicentenario, dispendios y repartos indiscriminados en estados. Para Aristegui Noticias, Laura Barranco. Pues Laura, hablando de la explicación del gobierno con los congresistas, y bueno, pues la gente ha salido a las calles, ya llevamos varias manifestaciones a lo largo de las últimas semanas después del gasolinazo en nuestro país. Vamos a enlazarnos con nuestra colega periodista Gabriela Martínez. Gabriela Martínez forma parte del equipo de periodistas que se suman a este esfuerzo informativo que empieza esta mañana. Gabriela y muchos otros periodistas en toda la República Mexicana se incorporan, deciden participar y agradecemos muchísimo que lo hagan en este esfuerzo informativo que tendremos todas las mañanas en la transmisión en vivo y que usted podrá ver en nuestro sitio Aristegui Noticias a cualquier hora del día. Así que gracias a Gabriela Martínez allá en Mexicali, Baja California, y gracias a todos los colegas periodistas que estarán aquí con usted y con nosotros a lo largo de nuestras transmisiones. Ya iremos presentando a uno por uno, pero es un grupo nutrido, un grupo muy valiente, es un grupo de periodistas muy serio que estará con nosotros en estos encuentros participando en nuestras transmisiones. Así que me detengo para agradecer y dar la bienvenida a Gabriela Martínez desde Mexicali, Baja California, donde las cosas se han puesto fuertes. Es una de las zonas de la República Mexicana donde ha habido manifestaciones con mayor intensidad. Gabriela, gracias por estar aquí, bienvenida, te escuchamos y te vemos, te escuchamos. Buenos días, Carmen. Un saludo también a quienes nos miran y también nos pueden escuchar. Y así es. Fíjate que este domingo aquí en Baja California se vivió una jornada de protesta histórica y es que el Estado se une al reclamo nacional contra el aumento del combustible, pero también hay un desencuentro aquí muy particular que tiene que ver en contra de la ley del agua que se aprobó en diciembre pasado y que, bueno, trata prácticamente de otorgar contratos a particulares para que otorguen el servicio. Estamos hablando de que probablemente esto fue una de las marchas que había tenido una convocatoria similar en 2012-2013 cuando se exigió la renuncia de Enrique Peña Nieto. Lo que vimos ayer es hablar de unas 80,000 personas en la entidad que se concentraban principalmente en Mexicali, hablando de unas 40,000 personas y también en Tijuana con otras 20,000. Sin embargo, sí te digo, protestaron en los 5 municipios de aquí de Baja California y eso es algo que no se había visto en muchísimo tiempo aquí en la entidad. Lamentablemente Baja California tal vez había destacado al ser un estado un poco apático, creo, si no estamos mal, debemos estar entre los 3 primeros lugares en cuanto a participación ciudadana en elecciones, pero ayer la gente salió a hablar y a expresar su enojo en contra de Enrique Peña Nieto y también en contra del gobernador de aquí de Baja California, Francisco Vega de la Mardín. Y lo cierto es que fue inevitable que entre estos contingentes que salieron y tomaron las principales realidades de aquí de los municipios del estado, pues se vieran también personajes de distintos partidos políticos que obviamente aprovecharon la coyuntura para posicionarse y colocar sus temas como bandera personal. Sin embargo, sí tenemos que reconocer que esa parte quedó totalmente rebasada por la participación ciudadana. De cualquier manera, al primer asomo del emblema partidista fue la misma gente quien se encargó de encararlos y reclamarlos. Entonces, el enojo en contra de los partidos fue muy evidente. Muy evidente. Gabriela, déjame un segundito, te interrumpo en esta narración que estás haciendo desde Mexicali, porque está empezando, ya empezó la conferencia de prensa del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, sobre el tema de lo ocurrido en la madrugada, esta tragedia en un centro nocturno. Déjame enlazarme con Prensa Quintana Roo, que está transmitiendo la conferencia del gobernador. Sean entregadas para que sean personalmente revisadas y de ellas obtener la mayor información posible, no solamente de este lugar, sino también de otros lugares aledaños al lugar de los hechos. A nivel internacional se está planteando como ataque terrorista. No es un ataque terrorista. Sin embargo, los servicios también, tanto del gobierno del estado como todos los aspectos turísticos, estamos perfectamente coordinados con los diversos consulados. Una breve corrección, la voz es del fiscal de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech, no el gobernador. Las necropsias de ley vamos a hacer, o sea, ellos harán los avisos correspondientes, las traducciones correspondientes, que será idéntico al que ustedes tendrán acceso si así lo solicitan. ¿El móvil es la posibilidad de que se reinstalen los retenes policiales a las entradas de la ciudad? Si es parte también de una necesidad, de una obligación, no duden que así sea. ¿Cuál es la línea de investigación, licenciado? ¿Y cuál es el móvil que venta el droga? Volvemos a lo mismo, hasta que no terminemos toda la investigación, querían una información oficial, esta es la confirmación de lo que los diferentes medios, redes han estado circulando desde muy temprano. Estamos dando esa versión oficial para que ustedes también estén pendientes del resto de la investigación que nosotros podamos producir una vez que agotemos estas investigaciones. ¿Están clausurados algunos negocios de ahí, de este sector? ¿Estará clausurado? Bueno, tenemos en vigilancia y en custodia alguno. Si así lo considera en su momento el juez de control al cual tengamos que acudir, lo tendrá que realizar conforme a la naturaleza de los eventos. ¿Faltó seguridad y algún filtro tal vez para evitar este tipo de, digamos, este acontecimiento? En la 12, sobre todo, que es uno de los lugares más concurridos. Pues eso depende también, insisto, qué medidas se tomaron provisionalmente para la entrega de las autorizaciones de seguridad para este evento. O sea, esa es una actividad que no le corresponde por el momento solamente investigar, la verdad, si falló algún tipo de seguridad para el evento, dentro del evento. Esta transmisión que se está haciendo en vivo en este momento, estamos teniendo dificultades, bueno, se está transmitiendo con dificultades este mensaje desde Quintana Roo, este mensaje de Prensa Quintana Roo. Pero bueno, ha quedado claro que el fiscal está diciendo que están abriendo las investigaciones, obviamente están abriendo investigaciones en torno a lo ocurrido en Quintana Roo esta madrugada. Hemos dicho que el gobernador ha suspendido su agenda, creímos que el que iba a hablar el gobernador, pero en realidad quien salió a la escena pública fue el fiscal, y ahora ya hacemos la corrección viendo la imagen del fiscal de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech. están ahí anunciando que se abren las investigaciones, revisando los permisos de la discoteca Blue Parrot de Playa del Carmen, lamentando el deceso de las 5 personas que hasta el momento reporta la Dirección de Seguridad Pública de Solidaridad. Los datos preliminares que presentó la propia Fiscalía indican que siendo las 2:28 horas de este lunes, se recibió un reporte de detonaciones de arma de fuego en el interior de la discoteca Blue Parrot, ubicada en la calle 12-1 avenida de la Colonia Centro, con primera, mejor dicho. Las unidades de seguridad pública acordonaron el área en la que ya se encontraban peritos efectuando el barrido de búsqueda de indicios y pruebas materiales. 5 personas fallecidas, 4 hombres, una mujer. 2 de los fallecidos eran parte del grupo de seguridad. 1 falleció en el hospital. Todos los hombres murieron por arma de fuego, la mujer por la caída. Se reportan 15 heridos hasta el momento, 1 en estado de gravedad. Y bueno, se habla hasta este momento de la mañana de 4 detenidos por parte de seguridad pública. Posiblemente, bueno, se entiende que relacionados con el hecho, y bueno, pues estaremos al pendiente. Sigue la conferencia del fiscal, solamente está diciendo que la investigación se ha abierto, no ha ofrecido todavía hasta el momento otros datos que no sean los que le acabo de comentar. Así que estaremos al pendiente para seguir informando de este hecho trágico en esta discoteca de Playa del Carmen, Quintana Roo. Son las 8:55 en esta transmisión en vivo. Si nos escucha a otra hora del día, de cualquier manera, saludos. Vamos a una pausa, pero antes de la pausa, de nuevo agradeciendo muchísimo a las voces que nos dan la bienvenida y que nos mandan buenos mensajes para seguir adelante con nuestro trabajo a partir de este primer programa transmitido en vivo desde nuestro portal Aristegui Noticias. Bueno, este es un hombre verdaderamente fuerte, un hombre entregado al sacerdocio, un ministerio de fe, el que acompaña a Alejandro Solalinde, un gran defensor de los derechos humanos, fundamentalmente de los migrantes. Ha instalado uno de los albergues más importantes del país. Ha sido premiado en su momento como Premio Nacional de Derechos Humanos y, cómo no, por todo lo que hace Solalinde. Gracias, padre, por su mensaje. En medio de tantos males que tenemos al comienzo del año 2017, es muy buena noticia que nuestra querida amiga Carmen Aristegui, una gran periodista, vuelva al aire y vuelva a estar con nosotros informándonos puntualmente mañana a mañana la verdad sobre lo que sucede en el mundo y en México. Felicidades, Carmen. Ahí estaremos contigo cada mañana abrevando de esa fuente de información tan importante para alimentar nuestras conciencias y dirigir nuestras acciones. Síguenos en Twitter y opina. Arroba Aristegui Online. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Regresamos. Estamos ya de regreso. Regresamos en esta transmisión en vivo. Bueno, aquí le debo contar varias cosas. Probablemente usted esté viendo en su computadora o en su móvil nuestra transmisión, cosa que agradecemos muchísimo. Y en estos espacios que estamos dejando para los anuncios comerciales, probablemente en algunos casos los esté viendo y en otros casos esté viendo una cortinilla con una especie de, le llamamos loop, con una especie de loop que precisamente es la que va acompañando. Es un modelo que se está ensayando precisamente de comercialización y a veces se verán esos anuncios, a veces se verá la cortinilla. Pero bueno, ténganos paciencia, estamos en este ejercicio para ajustar lo que tengamos que ajustar para que esta transmisión fluya como está fluyendo, con cosas magníficas, porque como hemos dicho, la suma de voces que se han presentado en esta mañana y las que seguiremos presentando de gente que nos manda los mejores deseos, que nos estimula a seguir adelante, pues lo agradecemos enormemente. Un gran, pero gran, gran personaje, uno de los grandes humoristas que ha dado México, sin duda, nos envía un mensaje. Es un mensaje como es él, sencillo, pero buenísimo. Andrés Bustamante, el Guiri Guiri. Gracias, Andrés. Un fuerte abrazo. Conciudadanos, les habla Ponchito. Hemos dejado de ser huérfanos de noticiero porque ya comienza Aristegui en vivo. Un abrazo a todo el equipo. ¡Uy! ¡Está buenísimo! El Guiri Guiri, queridísimo Andrés Bustamante, gracias por tu mensaje. Estaremos en un momento más con nuestros muy queridos y admirados Denise Dresser, Lorenzo Meyer y Sergio Aguayo. En un momento más hablaremos con ellos. Antes de eso, atendiendo los muchos llamados de los niños y las niñas que van a la escuela, pero ya no sabemos por las horas cómo va a ser esta cosa del niño nautas, pero ya nos arreglaremos para ver cómo hacemos llegar a los niños y niñas que ahorita ya han de estar en la escuela desde hace rato, pero bueno, para efectos del on demand, como dicen, siempre habrá posibilidad de que niño nautas los sigan a cualquier hora y en cualquier momento. Así que para quienes estén ahí, a lo mejor hay algún chamaco enfermo, alguien que no fue a la escuela, alguna cosa, está aquí niño nautas. Y antes de ir con esta cápsula que preparó nuestra querida Kiren Miret, me enlazo con ella, Kiren, para mandarte un abrazo, para que nos sumemos juntas con todo el equipo para dar esta bienvenida a este primer programa en vivo. Kiren, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Carmen, muy buenos días, muy contenta de poder estar en este nuevo espacio que necesitábamos muchísimo. Así que, niñonautas, no podía no estar contigo y aquí arrancamos. Aquí arrancamos, Kiren. Un abrazo fuerte y estamos ya listos. Otro para ti, Carmen. Bienvenida. Niñonautas con Kiren Miret. Hola, niñonautas. Nos volvemos a encontrar y hoy nos toca hablar de la libertad. La libertad es un concepto raro que seguro has escuchado decenas de veces. Y se trata, más o menos, de hacer o decir lo que uno quiera o piense. Suena increíble, ¿verdad? Pues sí, aunque la libertad también trae consigo otra parte importantísima. La responsabilidad. Salir a jugar después de ir a la escuela sin olvidarte que luego toca hacer la tarea es un caso clarísimo de libertad, pero también de responsabilidad. Porque de lo contrario estarías usando la libertad que depositaron en ti de forma irresponsable y perderías la confianza de quien te la otorgó. Pero la libertad va más allá y es una idea mucho más compleja de lo que parece. Hay ciertos países, por ejemplo, donde las niñas no pueden decidir sobre sus cuerpos y son obligadas a casarse desde muy pequeñas con hombres mucho mayores que ellas sin su consentimiento. Hay otros países donde la gente no puede creer en lo que quiera, vestirse como mejor le parezca o votar por quien considere que será el mejor gobernante. Vamos, que hay lugares en los que las mujeres ni siquiera tienen permitido votar. Hay países donde la gente no puede opinar libre y abiertamente lo que piensa porque las consecuencias pueden ser muy graves. Y hay muchos países, como México, donde muchos periodistas no pueden dar las noticias con tranquilidad porque tienen miedo a ser castigados. O peor aún, son castigados por decir la verdad. Libertad de decir, libertad de pensar, libertad de hacer, libertad de creer, libertad de expresión. Los niños libres se la pasan mejor. El día que dejemos de hablar de libertad, habremos conseguido ser libres por fin. ¿De verdad creyeron que nos iban a callar? Bueno, pues bienvenida, Kiren Miret. Bienvenidos, niñonautas. Saludos a todas y a todos los niños que anden por ahí, ya sea en vivo o ya sea on demand. Bueno, podemos enlazarnos, sí, ¿verdad? Nos podemos enlazar con Lorenzo, con Denise y con Sergio. Con ellos hemos hecho ya nuestras primeras transmisiones en vivo, lo que les agradezco muchísimo en nuestros previos a este programa, que ya es el primero formalmente hablando de este programa de noticias. Con ellos hemos estado en las primeras transmisiones de este espacio de comunicación digital. Y bueno, pues ahora les damos la bienvenida. ¿Tenemos una cortinilla linda para ellos? La presentamos y ahora los saludo. Sergio Aguayo, Denis Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en vivo. Mesa Política. Bueno, pues Lorenzo, Denis, Sergio, a los tres, gracias, un fuerte abrazo. Denis, ¿cómo estás? Te saludo. Hola, buenos días, un gran gusto estar aquí de vuelta. Pensaron que nos iban a callar, pero no es así. Exactamente, pensaron que nos iban a callar, pero somos demasiado tercos, ¿no es cierto, Lorenzo? Espero que sigamos siendo tercos. Somos demasiado tercos y aquí seguimos y estamos con este programa para hacer estas y muchas otras cosas. No sé si está Sergio en la línea. Está Sergio. Sergio, un abrazo, ¿cómo estás? Bien, Carmen, bien, muy contento. Gracias a los tres. Estamos otra vez acá. Estamos contentísimos. Bueno, contentísimos por el programa, pero no contentísimos por lo que está pasando en este país y en otras partes, porque entre las declaraciones de Donald Trump de las últimas horas, que están para parar los pelos de punta, como yo digo, y lo que está pasando en México, bueno, pues estamos en un panorama muy complicado. Yo los quisiera invitar, Lorenzo, Sergio, Denis, a una primera reflexión que acompañe de cierta manera este ejercicio que empezamos con ustedes aquí, que es recuperar el hilo de un trabajo que sostuvimos durante 6 años en la radio mexicana. Bueno, hemos trabajado muchísimos años en la radio, pero en un grupo radiofónico, y que, bueno, significó una ruptura de nuestro enganche con la sociedad mexicana, con quienes seguían ese programa, y ahora estamos aquí de regreso. Hay condiciones complejas en México para ejercer el periodismo, y no lo decimos nosotros que vivimos en carne propia situaciones difíciles, pero eso no es nada comparado con lo que han sufrido otros colegas que simple y llanamente han sido asesinados, simple y llanamente han perdido la vida en el ejercicio de sus tareas periodísticas. ¿Cómo hacer, Denis, un trabajo de este tipo en un país como México? Pues ahora, a través de estas redes sociales, de lo digital, de la comunicación que la sociedad mexicana tiene para sí y que es a donde está migrando todo el mundo. El consumo de noticias y de información cada vez crece más, y eso es un signo, Denis, de los tiempos que vivimos y un punto de alarma para los medios tradicionales establecidos. ¿No te parece? ¿Qué es lo malo que ha sucedido en este tiempo que estuvimos fuera del aire? El incremento de la censura gubernamental, el control férreo sobre los medios tradicionales, la forma en la cual México se ha ido convirtiendo en un país cada vez más peligroso para ser periodista, los informes de artículo 19, la organización dedicada a defender la libertad de expresión, que revelan cómo un periodista en México es agredido cada 24 horas. Todo eso señal de un gobierno en descomposición, un gobierno que ante la crítica responde con la cerrazón, con el mazazo, gobiernos estatales que intentan silenciar a sus críticos, y de ahí que hayan muerto tantos periodistas en el desempeño de su trabajo en sitios como Veracruz. Todo eso señales luminosas para una profesión que es decirle a los demás lo que no quieren oír, como sugería George Orwell. Las buenas noticias son el simple hecho de que estemos aquí en este medio, porque eso refleja una realidad comunicativa que se ha transformado de manera muy importante, yo diría, en los últimos 2 años. Y lo vemos incluso con Donald Trump, un presidente que está ejerciendo el poder aún antes de su inauguración como presidente electo, vía las redes sociales, vía Twitter, donde manda mensajes intimidatorios a compañías, manda mensajes a sus críticos y con ello incide en la inversión, incide en la bolsa, incide en la paridad del peso. Críticos le contestan también vía las redes sociales y vía Twitter. Se han ido desarrollando espacios alternativos, lugares alternativos donde la inteligencia libre florece. Para bien y para mal, no siempre son espacios de inteligencia, son también espacios agrestes y hostiles, sobre todo para las periodistas mujeres, Twitter es un sitio amenazante para muchas de las que estamos ahí, por la misoginia, por el sexismo, por las amenazas que han padecido periodistas como Héctor de Mauleón y otros, incluyéndome Sergio Aguayo, Lorenzo, que estamos sujetos diariamente, como tú, a la información falsa, el fake news que se disemina a través de estos medios. Pero este medio y otros se están volviendo un contrapeso fundamental y una ruta alternativa para llegar a la verdad en tiempos en los cuales los medios independientes están bajo acoso o están perdiendo audiencia, como la televisión, como los periódicos. Mis alumnos no leen los periódicos, mis alumnos no ven la televisión. Se informan a través de Twitter y a través de Facebook y seguramente recurrirán a este espacio de libertad para enterarse de lo que realmente ocurre en su país. Una realidad muchas veces cercenada o pasteurizada o ignorada por los medios convencionales, tradicionales. Entonces, pues es viva este espacio alternativo y este espacio de libertad. Protejámoslo. Denise, gracias por tu comentario esta mañana. En esta ocasión no vamos a tener una mesa demasiado larga porque, como ustedes saben, vamos a tener la presencia de nuestros colaboradores que estarán presentes a lo largo de nuestras transmisiones. No todos saldrán el lunes, pero en este preciso lunes sí tendremos la presencia de varios de ellos que estarán en diferentes días de la semana, pero queremos enlazarnos para dar la bienvenida y para agradecerles. Así que, Denise, muchísimas gracias por estar aquí con tu comentario. Sergio, bueno, pues para arrancar este primer programa, ¿qué decirle a los que siguen esto a través de lo digital? Nosotros que hemos trabajado en la radio y en la televisión muchísimos años y que ahora estamos llegando, bueno, más ampliamente, porque ya teníamos este portal de noticias, pero estamos llegando con una transmisión en vivo. Bueno, esta herramienta de comunicación para un país como México que está urgido de, digo yo, hacerse cargo de su realidad, digo yo, hacerse cargo de lo que nos está pasando, y para eso necesita información, noticias, debate, análisis serio, independiente. Pues, ¿qué decirle a las personas que están siguiendo esta señal en vivo desde aquí, Sergio, a esta sociedad mexicana, el pedazo de ella que nos esté siguiendo en este momento? Carmen, que lo intentaron, pero fracasaron. Es decir, quisieron quebrarnos, quisieron callarnos, lo siguen intentando, pero no tuvieron éxito por varias razones, y ahí voy a centrar mi análisis. Por supuesto que importó la terquedad, tú hablabas de terquedad, yo hablo de convicción, determinación, son sinónimos, son términos equivalentes a aquellos que hacemos nuestro trabajo, no solo porque para eso fuimos entrenados, sino porque estamos convencidos de que de esa manera contribuimos a un mejor país. Pero aquí quisiera honrar a quienes hicieron posible que sobreviviéramos o sobrevivamos al asedio, porque este no ha terminado. En estos años, la audiencia ha sido increíble. Creo que tenemos que agradecerle, yo aquí lo hago, a todos aquellos que de una u otra manera enviaron mensajes, se solidarizaron y estuvieron con nosotros en aquellos espacios en los que tenemos. Estarían luego nuestros colegas en diferentes medios de comunicación que se han expresado una y otra vez sobre el absurdo despido de ti y de tu equipo, entre los que nos contamos, de un buen número de funcionarios de diferentes niveles de gobierno. Es decir, sí hay un sector que quiere callarnos, que quiere silenciarnos, pero también hubo otros que nos expresaron solidaridad, así como empresarios, académicos, instituciones. Y finalmente cierro la enumeración de estos de estas columnas que nos permitieron resistir o que facilitaron nuestra travesía por el silencio durante los dos últimos años para hablar de la comunidad internacional. Creo que no ha parado de fluir hacia nosotros, hacia los defensores, hacia todos aquellos que luchamos por un país más justo, la solidaridad de organismos civiles, académicos, de organismos multilaterales. Recuerdo un panel, Carmen, en el cual estuvimos todos los de esta mesa en el Colegio de México, en donde estuvo el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, el relator especial de la Comisión Interamericana, Edison Lanza, que hablaron con toda claridad de que lo que vivimos fue expresión de un hostigamiento a la libertad de expresión. Y me parece que hay una coincidencia con la cual cierro mi reflexión, que es la visita a México del relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, el francés Michel Forst. Es una coincidencia, lo sé, pero que se encuentra en este momento realza que para bien y para mal somos parte de una comunidad internacional, lo que significa, por supuesto, que estamos muy expuestos al golpeteo de Trump y lo que el antimexicanismo que él representa, pero que también hay una corriente de simpatía y solidaridad con nosotros desde de todo el mundo. Así que, pues, me regocijo por estar otra vez en el aire contigo, acompañándote y contribuyendo con mis análisis, mi lectura de la realidad, basada en hechos y opiniones, por supuesto. Y pues gracias a quienes nos están viendo, no nos dejaron solos y estamos de regreso. Estamos de regreso. No que no es una buena frase. Le habíamos puesto también la campaña el no que no. Gracias, Sergio. De verdad, un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí. Lorenzo Meyer, pues lo mismo. Te pediría una reflexión para el tiempo que vivimos en México, que está, bueno, rodeado de desafíos, como hemos dicho, y de situaciones muy complicadas, pero la herramienta de la comunicación, la herramienta del periodismo, la herramienta del análisis crítico, se convierten en irrenunciables en un momento como este. Siempre una sociedad requiere todos estos elementos, pero para cómo anda el panorama en México, esto es un tema de primera importancia, el tener espacios en donde podamos airear información, presentar noticias, investigaciones, escucharlos a ustedes y muchas otras voces. Lorenzo, dinos algo y te mando un abrazo. Gracias, Carmen. El optimismo de mis dos colegas, de Denise y de Sergio, bueno, me alegra, pero yo lo matizaría un poco. ¿Te acuerdas, Carmen, que más de una ocasión mientras estábamos en MBS o antes cuando estábamos en la W, un comentario rápido, yo te decía, oye, te voy a interrumpir, Lorenzo, perdóname, Lorenzo, es que hay algo rarísimo en tu audio, es como una pequeña sonido agudo, que mejor te colgamos, marcamos en 30 segundos y restablecemos la comunicación vía Skype con Lorenzo Meyer, que bueno, nos estaba aquí narrando algo, pero la verdad mejor lo cortamos porque no se está entendiendo del todo bien y no tiene caso dejar seguir la señal cuando podemos colgar en este momento y seguir hablando con Lorenzo Meyer. Y bueno, pues sí, es un poco rescatar parte de las historias que hemos vivido juntos, que bueno, Sergio, Lorenzo y Denise, hemos vivido un montón de cosas juntos. Ahora estamos felices de estar de regreso al aire con este espacio de noticias en vivo. Y de regreso contigo, Lorenzo, ya hicimos la comunicación de nuevo contigo. Si no te importa, retoma la idea y te seguimos escuchando. Bueno, decía yo que tanto Denise como Sergio están muy optimistas y, bueno, hay razones para ello. Pero voy a poner un poquito de, al menos, pesimismo, que no está mal mezclar las dos cosas. ¿Tú te acuerdas, Carmen, que en muchas ocasiones cuando estábamos en MBS o incluso antes cuando estábamos en W Radio, en parte de broma y en parte en serio, yo te decía, oye, Carmen, ¿y cuánto tiempo te van a dejar hacer lo que estás haciendo? Porque todavía vivimos en un sistema híbrido. El 2000 no nos llevó a la democracia. Cuando en ese año, después de las elecciones, se le gritó a Fox en el Ángel de la Independencia, no nos falles. Bueno, algo había de presentimiento y resulta que sí nos falló. Y hasta el día de hoy, en el 2017, seguimos en un sistema muy turbio, donde hay elementos del pasado con elementos nuevos. En el pasado clásico, además de no haberte permitido llegar tan lejos, hubieran cerrado toda alternativa. Ahora nos regocijamos con que existen estas formas diferentes, Internet, Twitter, etcétera, y que eso abre un espacio de libertad enorme. Pero también ahí se cuela el poder. También ahí hemos visto esto que llaman, de una manera muy rara, Carmen, la post-verdad. Es decir, la difusión en serio, muy profesionalmente, de falsedades. Ya lo dijo Denise, en este mundo nuevo en el ciberespacio, también se cuela junto con la libertad, la falsedad y de plano la desinformación. Entonces, lo que yo desearía y le pediría a nuestro público, en la medida en que tengamos ese público, Carmen, es que ahora le toca ejercer con mayor agudeza su inteligencia, su discriminación, porque sí, nosotros podemos presentar en este espacio una visión de México, y nuestra función es que sea una visión crítica, porque las visiones positivas que van llevándole agua al molino del gobierno han estado ahí desde hace mucho tiempo, son torrentes, van a entrar también, ya entraron en este mundo del ciberespacio. Entonces, sometido a una, digamos, a una pluralidad de puntos de vista, de opiniones, de información, y de información real y de información falsa, quien la reciba tiene ahora una responsabilidad de discriminar, de usar su capacidad de discernir. En el antiguo periodo, por ejemplo, en la prensa se podía hacer análisis más fino, tener posibilidades de investigar, de poner fuentes, etcétera. Esa prensa, como dice Denise, ya está muriendo. Bueno, para bien y para mal, porque entonces en este mundo de comunicación instantánea se requiere, insisto, de un ejercicio mucho mayor de discriminación por parte del público. Ojalá, con la experiencia real que hemos tenido en estos últimos años, nos hayamos vuelto más sabios y sepamos entonces dónde está ese punto de la riqueza de la información que nos va a llegar, en donde nos están llevando a la falsedad, o donde, como espero que sea nuestro espacio, están poniendo la realidad más o menos desnuda, para que cuando llegue el momento de decidir, el de las elecciones es uno, pero hay varios otros en donde nosotros nos podamos manifestar teniendo esta información como insumo fundamental para poder actuar como ciudadanos. Pues ahí está, Lorenzo Meyer, este mensaje que te agradecemos como siempre por tu presencia, por todo lo que representas, al igual que Denise y que Sergio. Es un lujo que estén aquí, es un privilegio para nosotros compartir con ustedes este esfuerzo informativo y de análisis crítico en este espacio que hemos construido juntos. Gracias, Denise, gracias, Lorenzo, gracias, Sergio. Un muy fuerte abrazo a los tres. Bienvenidos de regreso, aquí estamos. Y seguimos adelante. Un gran abrazo a los tres. Sergio, gracias. Lorenzo, Denise. Pues así estamos, así están las cosas. Gracias a esta espléndida mesa de debate y de análisis. Lo mejor que hay en nuestro país para entender la realidad mexicana. Bueno, déjeme hacer un alto y nos vamos con José Luis Sánchez Macías, porque queremos un pulso de cómo andan las redes sociales. José Luis forma parte de nuestro equipo de coordinadores y administradores de las redes sociales y la comunicación que tenemos con ustedes a través de Twitter, de Facebook, de todos los mecanismos que hay para estar en contacto con todos ustedes. Debo decir y subrayar que el modelo que hemos elegido para hacer este programa en vivo cruza de la mano, tiene de la mano la decisión de que el programa en vivo de noticias se transmite precisamente en nuestro propio sitio de manera directa. Usted podrá ver y seguir de cerca nuestra transmisión en vivo todos los días a partir de las 8 de la mañana en este sitio de noticias, en Aristegui Noticias. No transmitiremos este noticiero simultáneamente en Facebook y en YouTube. Desde Facebook y YouTube y las otras redes sociales estaremos en contacto con usted precisamente para poder conectar con nuestro sitio donde estamos englobando nuestro esfuerzo principal con noticias generales, con informaciones diversas, con actualización durante el día, y las mañanas las dedicamos en una parte de este esfuerzo a la transmisión de este programa en vivo que, como digo, a partir de hoy se estrena, a partir de hoy empieza a transmitirse desde nuestro portal de noticias, y ahí lo invitamos a que nos acompañe todos los días o a cualquier hora del día, como hemos dicho, en esta modalidad sobre demanda. ¿Cómo anda el pulso de las redes sociales en las últimas horas? José Luis Sánchez Macías, bienvenido, buenos días, ¿cómo andas? Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días a todo el auditorio de Aristegui en vivo. Bueno, también cabe recordar que somos 7 millones, hace poquito cumplimos los 7 millones en Facebook y en Twitter. Rapidísimamente, el pulso de las redes sociales gira en torno a lo ocurrido en Playa del Carmen, con los tweets que se han mandado y las tendencias que son BPM Festival, que es el nombre del festival. Aristegui, por cierto, se convirtió hace unos momentos en tendencia, ya nos convertimos. Buenísimo, gracias. Es una gran noticia para todos nosotros, que bueno, iniciamos ya hace un par de horas este noticiario y ya estamos en tendencia en el noveno lugar a nivel nacional. Y bueno, retomando. Pues, ¿qué pasó? Como el noveno, tenemos que hacer algo para que. Ya vamos subiendo, vamos creciendo, claro que sí, vamos a hacerlo hasta lo imposible por crecer en este noveno lugar en tendencia nacional, y que bueno, que gracias a ustedes y a los tweets y a los mensajes que nos han enviado todos los usuarios de las redes sociales y que nos han compartido en su Twitter, en su Facebook, en el mismo YouTube, que como bien decías hace rato, damos pequeños dulcecitos para que vengan y nos sigan y se incorporen a esta transmisión, que además estamos innovando en este tipo de información. Y bueno, rapidísimamente, dentro de las tendencias se encuentra Playa del Carmen, con lo ocurrido esta madrugada, la madrugada de este lunes, y también está el nombre del antro Blue Parrot, que es el nombre donde ocurrió esta balacera. Así las tendencias, querida Carmen, así está moviéndose el pulso de las redes sociales. Gracias, José Luis, gracias por estar aquí, un abrazo muy fuerte, y bueno, pues hasta aquí dejamos esta información de las redes sociales. Si algo importante pasa, ya nos contarás. Estamos en conexión directa con nuestra redacción y desde luego con quienes están coordinando y administrando nuestras redes sociales de este equipo de noticias. Le quiero contar, antes de irnos a otra cosa, con nuestras voces, con las voces que se han sumado para darnos la bienvenida. Tenemos varias que son magníficas, la verdad que las agradecemos muchísimo. Ya oímos a Jorge Ramos, vimos lo que nos mandó el Guiri Guiri, hemos seguido de cerca lo que nos dijo Gael. En fin, hemos podido presentar varias de estas voces, nos faltan varias. Héctor Suárez, nuestro querido Héctor Suárez, hizo un sketch. ¡Qué bárbaro! Es que Héctor Suárez es bárbaro. Más adelante lo presentaremos, pero antes de eso, déjeme decirle que ya se lo adelantaba yo desde el principio en el resumen inicial que tuvimos. Hay un informe del PAN, 10 propuestas y acciones concretas para enfrentar la crisis que hoy tiene preocupada, molesta e indignada a la sociedad mexicana, y que va mucho más allá del aumento a los combustibles. Representaría, dice el PAN, un ahorro con respecto a lo presupuestado de 343.897 millones de pesos. Este ahorro, sumado a los 239.094 millones de pesos de los excedentes de Banxico, sumarían 582.991 millones de pesos, equivalentes a 2.91 puntos del PIB. Ayer domingo por la tarde es que el PAN sacó este comunicado donde está proponiendo pues recortar varias cosas. Reducir en un 10% el gasto programable de la Administración Pública Federal, con excepción de salud, empresas productivas de Estado y órganos reguladores coordinados. Los organismos autónomos y poderes de la Unión también deberán ajustar su gasto en la misma proporción. El PAN dice que hay que disminuir 50% al ramo de provisiones salariales y económicas, el ramo 23, o fondo moche, como se le ha llamado. Reducir a la mitad el presupuesto a los partidos políticos durante las campañas electorales y eliminar el financiamiento para actividades ordinarias. Reingeniería a la Administración Pública Federal en las siguientes dependencias. Bueno, piden desaparecer la SEDATU, CAPUFE, Procuraduría Agraria y Tribunales Agrarios. Las funciones y programas serán cubiertos por la SEDESOL, la CONAVI, la SCT y el Poder Judicial. propone el PAN que se fusionen las Secretarías de Economía, Turismo y Energía para formar la nueva Secretaría de Economía con un 50% del presupuesto total de las tres juntas, destinar al pago de deuda la totalidad de los remanentes del Banco de México y crear una comisión especial en el Senado con objetivos diversos. Es una primera parte de un comunicado de varias cuartillas donde el PAN propone recortar, reducir, eliminar para llegar a una reducción y ahorro de lo presupuestado en 343,897 millones de pesos. Veremos si ocurre algo así. Por lo pronto, ahí le dejo la información que el PAN está planteando como una propuesta en tiempos de enojo social cada vez más exacerbado. Bueno, me detengo aquí y le mando un saludo y le agradezco mucho a uno de esos periodistas verdaderamente emblemáticos en el mundo. Es un hombre que ha ganado el premio Pulitzer, ni más ni menos, el premio más apreciado en Estados Unidos para el periodismo. Fue la cabeza de 60 Minutos como investigador central. Formó parte de este equipo, fue productor, reportero, luego fue director de reportajes de investigación en ABC News y productor de CBS News por 60 Minutos. Este hombre, junto con un gran equipo de investigaciones periodísticas, hizo una investigación sobre el tabaco y la industria del tabaco que marcó historia y que se hicieron grandes referencias a nivel internacional, una gran película en torno a la investigación de este gran periodista estadounidense que es titular de la cátedra Reva sobre informes de investigación de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Berkeley. Ahora se encuentra en California, en esta universidad. Y bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Lo que significa para nosotros un mensaje como el de Lowell Bergman, uno de los grandes, grandes periodistas de nuestra época. Gracias por este mensaje y un fuerte abrazo. Over a half century in journalism, this is the most important news program about Mexico you could watch if you really want to know what's going on. Dale like a nuestra página en Facebook y opina. Aristegui Online. Aristegui Online. El mundo. Bueno, regresamos en esta transmisión en vivo. Vamos al tema internacional porque, bueno, el personaje Trump sí verdaderamente está desatado. En las últimas horas ha hecho declaraciones y ha tomado medidas que están colocando realmente en una situación muy complicada al tema internacional. Por lo pronto, insiste en que va a eliminar las sanciones y los castigos a Rusia que impuso el gobierno de Obama con motivo de lo que fue el hackeo, dice el gobierno de Obama, ruso, que intervino las elecciones estadounidenses. Está con el tema de China y Taiwán, que ya le contestó China y que ciertamente coloca muy complicada y tensa la relación entre los dos gigantes, porque está en la idea de alejarse del pacto o del acuerdo con China de una sola China y abrir la puerta a reconocer a Taiwán como un país independiente o algo que se le parezca. Está una serie de jaleos con Alemania, ahora la BMW que pretende sancionar el propio Donald Trump como lo ha hecho con otras empresas automotrices. En fin, el panorama es realmente complicado. Este hombre va a armar una gresca mundial. Eduardo Gómez, de nuestro equipo de trabajo y periodístico, siguiendo de cerca la información internacional aquí en nuestro estudio y transmisión en vivo. Bienvenido, Eduardo Gómez. Te saludo. ¿Cómo estás? Cuéntanos lo último. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen, a ti y al auditorio de Aristegui en vivo. Sí, Donald Trump todavía no es presidente. Faltan 4 días y sigue haciendo olas en la diplomacia internacional. Bueno, en estos momentos, en los medios internacionales, como ya lo comentabas, se destaca el conflicto diplomático entre Estados Unidos y Alemania, porque el presidente, como lo decías, Donald Trump, volvió a generar polémica e incertidumbre en los mercados internacionales. Reaccionaron este lunes, abrieron a la baja, porque el domingo criticó a la canciller alemana Angela Merkel al calificar como un error catastrófico el haber admitido más de 1 millón de refugiados de Medio Oriente. Trump también aprovechó para enviar una recomendación al fabricante alemán de automóviles BMW, consejo que suena más bien a una advertencia, pues señaló que la empresa tendrá que pagar elevados impuestos si construye una fábrica en México pretendiendo exportar a su país. Le diría a la BMW que se olvide si quieren construir una fábrica en México para después vender coches en Estados Unidos sin una tasa del 35%. Respondió al ser consultado por los planes de la empresa alemana de abrir en 2019 una planta en México, algo que Trump considera injusto para su país. Asimismo, criticó a la OTAN, a la que calificó de obsoleta. Por su parte, la canciller alemana Merkel respondió este lunes a Trump en Europa, o respondió que Europa es dueña de su propio destino, e hizo un llamado a la cautela. Personalmente estoy esperando a la investidura presidencial en Estados Unidos. Después, por supuesto, trabajaremos con él a todos los niveles, contestó la gobernante europea. Cabe señalar que el fin de semana Trump también volvió a afectar la relación diplomática con China. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino condenó el sábado la sugerencia del presidente electo estadounidense de que la política de una sola China sobre Taiwán es negociable y la consideró la base política de las relaciones entre Washington y Pekín. El gobierno chino ha reiterado en varias oportunidades a Estados Unidos que solo existe una sola China y que la isla de Taiwán forma parte de esa nación asiática. Pues estaremos en espera de lo que suceda a partir del viernes, cuando será juramentado Donald Trump como el nuevo presidente de Estados Unidos, y a la expectativa de lo que, de los anuncios que siga haciendo durante estos días, Carmen. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Eduardo Gómez, con este seguimiento y lo último que está pasando en este ámbito internacional. ¡Qué panorama! Hablaremos en este momento, ya lo tenemos ahí en la línea, bueno, en el enlace con Skype, con nuestro muy querido y admirado Jesús Esquivel, colega periodista, uno de los grandes, grandes periodistas de nuestro país, colaborador de la revista Proceso, corresponsal de Proceso en Washington, escritor de libros, investigador, que ha seguido de cerca, bueno, pues los temas de Estados Unidos como pocos. Con Jesús estamos en un segundo. En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Querido Jesús, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Querido Jesús, ¿me escuchas? Buenos días, ¿cómo estás? A ver, algo está pasando por aquí. ¿Tú me escuchas? Sí, pero yo no te escucho a ti. Así que vamos a ver qué hacemos para que podamos enlazar bien esta comunicación de México a Washington. Y sí que es importante hablar, sí que es importante escuchar a Jesús Esquivel, porque efectivamente, por lo que estamos viendo en estos momentos, va subiendo de tono el tema Donald Trump, China, por el tema Taiwán, desde luego, el tema de unas islas, el tema Alemania, el tema de lo que acabamos de mencionar también en lo interior con el hackeo y los rusos. Bueno, muy, muy complicado se está poniendo todo con un personaje como Donald Trump. Jesús, ahora sí nos escuchamos. Un fuerte abrazo. Gracias de verdad por estar aquí. Al igual que con Denise, Lorenzo y Sergio, en los últimos días empezamos a hacer las primeras transmisiones en vivo contigo, cosa que agradecemos muchísimo. Ahora estamos ya formalmente con este primer programa de noticias en Aristegui Noticias. Y bueno, pues estamos aquí. Bienvenido. Gracias que formas parte de este esfuerzo de varios y de muchos colegas que hemos decidido mantenernos pues en nuestras batallas cotidianas, en nuestras batallas informativas. Gracias, Jesús. Bienvenido. ¿Cómo ves las últimas horas de Trump y en las vísperas de su toma de posesión el próximo 20 de enero? Carmen, buenos días y felicidades por tu programa. Pues mira, el panorama se está poniendo cada vez más delicado a unas horas y días de que Donald Trump asuma el poder como el presidente número 45 de los Estados Unidos. Parece que su cuenta personal en la plataforma de Twitter se está convirtiendo en algo muy venenoso para las relaciones internacionales de Estados Unidos e incluso para la política nacional en materia de seguridad, porque no solo ha arremetido en contra de China y también contra Rusia, sino que ahora a los líderes de los movimientos sociales en Estados Unidos, como el congresista John Lewis, lo está criticando justamente el día de hoy cuando se celebra el natalicio del reverendo Martin Luther King, pero también a las agencias de inteligencia, al director de la CIA con Barack Obama, John Brennan, lo está acusando de ser tal vez el arquitecto de lo que él llama las noticias falsas y que tienen que ver con ese supuesto dossier que tiene el gobierno de Vladimir Putin respecto a la manera en que Trump lleva a cabo sus negocios y también sobre asuntos personales. Complicado el ambiente, Carmen, y la sociedad estadounidense, por lo menos entre la afroamericana, está muy molesta y está prometiendo hacer mucho ruido el próximo viernes. Me lo imagino, porque efectivamente cada vez crispa más Donald Trump a nivel internacional y en el interior ni se diga. Jesús, estaremos siguiendo de cerca pues todo el panorama de Estados Unidos. Apreciamos enormemente tu presencia en este programa, tu trabajo cotidiano, tu trabajo en proceso, lo que haces, lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. Gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo, Jesús Esquivel. Gracias a ti, Carmen, y estaremos gracias. Al pendiente. Seguro que sí, Jesús. Un fuerte abrazo. Bueno, pues en cualquier momento vamos a tener otros enlaces y tenemos también la presencia de nuestros colaboradores en el programa. Hay varias presencias que desde luego estarán en nuestro programa durante la semana. Los lunes, los martes, cada uno tendrá un espacio como lo hacíamos antes en un modelo de comunicación que fue interrumpido arbitraria y abruptamente, como sabemos, hace un año 10 meses. Y bueno, pues en lo que esto ocurre, podemos sumar Livier Cuevas, mi querida Livier, que estás aquí al frente de la cabina en esta transmisión en vivo. Podemos sumar las voces que nos han enviado de Juan Manuel Bernal, el muy querido y gran actor. Juan Manuel Bernal nos manda un hermoso mensaje que de verdad nos estimula, lo agradecemos. Y bueno, pues vaya desde aquí un fuerte abrazo para Juan Manuel y todos aquellos que han mandado muy buenas vibras esta mañana. Este lunes 16 a las 8 de la mañana tenemos un compromiso con México y quiero felicitar a Carmen Aristegui por su nuevo programa. Que te vaya muy bien. Estábamos deseando escucharte nuevamente. Hemos sido pacientes, pero aquí estamos tus radioescuchas. Gracias y mucha suerte. Gracias, Juan Manuel Bernal. Entrañable tu mensaje. Entrañable, sin duda, todo el equipo de Rompeviento, este espacio de comunicación digital que han hecho un gran trabajo a la cabeza de Ernesto Ledesma. Gracias, Rompeviento. Gracias, Ernesto, por todo lo que han hecho, por su comunicación cotidiana en un espacio digital hermano a este y por lo que hicieron y han hecho en todos los trances que hemos vivido de las demandas judiciales, de los amparos de los ciudadanos, de albergar expedientes y cajas y tener espacio para estar con ustedes en los tiempos más críticos. Un abrazo, Ernesto. Gracias por tu mensaje. Carmen, querida, a ti y a tu equipo los hemos visto ya haciendo algunas pruebas piloto y sabemos que ahora este lunes 16 regresa Aristegui Noticias a plenitud y estamos pues contentos, estamos emocionados de que nuevamente estés y estén con nosotros y con nosotras. México está viviendo un tiempo complejísimo y qué mejor momento para un regreso de Carmen Aristegui y su equipo de periodistas que este. Así que a todas y a todos ustedes, pésele a quien le pese, están de regreso, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por la efusividad, querido Ernesto Ledesma, de este equipo de comunicadores que han hecho un gran trabajo en Rompeviento. Muy temprano, al principio de este programa, en el arranque de este programa, a las 8 de la mañana, presentamos el mensaje que nos envió nuestro muy querido y admirado Jorge Ramos, que como dijimos en su momento y en este programa al inicio digo, es uno de los periodistas y personajes más importantes e influyentes en el mundo. Es una presencia latina muy poderosa, muy influyente y muy reconocida en los Estados Unidos y a nivel internacional. Con Jorge Ramos hemos tenido oportunidad de conversar varias veces en su programa y en alguna ocasión con nuestro espacio en CNN. Y le agradezco muchísimo que en esta transmisión en vivo, además del mensaje que ya escuchamos de Jorge, nos podamos enlazar ahora vía, no sé si es telefónica o es Skype, pero ya lo veremos ahora, es telefónica. Nos podamos enlazar en este momento con Jorge Ramos vía telefónica. Pues, entre otras cosas, Jorge, para agradecerte siempre tu presencia, tu mirada, tu voz, no quedarte callado frente a ningún tema y frente a casos como el nuestro tampoco. Así que no nos queda más que agradecerte en serio todo lo que, no solo hoy, sino en todo el tiempo que ha transcurrido, siendo una de las voces más fuertes, más decididas para denunciar lo que hay que denunciar y para decir lo que hay que decir. Así que te agradezco que tomemos estos minutos para saludarnos mutuamente, porque sé que todo el equipo de Univisión, a quien también mandamos un fuerte abrazo, bueno, pues sigue con mucho interés tu trabajo y tu trayectoria y lo que haces todos los días y en momentos como este. Jorge, un fuerte abrazo, gracias por estar aquí. Gracias, gracias a ti, Carmen, pero déjame mejor cambiar las cosas. Yo más bien quiero agradecerles a ustedes y a tu equipo, porque durante todos, ¿cuánto ha sido? ¿Un año y 10 meses, más o menos? Más o menos, sí, por ahí va la cosa. Sí. Bueno, ustedes no se dejaron callar, y eso me parece que es sumamente importante. Cuando muchos hubieran querido que se quedaran callados, Carmen, no lo hicieron, y estoy seguro que esta mañana hay mucha gente temblando en México, porque la voz de ustedes sigue otra vez presente. Estoy absolutamente convencido, como te lo dije al principio del programa, lo que a ustedes les ocurrió fue censura directa de Los Pinos, del presidente Enrique Peña Nieto, hacia abajo. O sea, no veo otra forma de explicarlo. Y ustedes pacientemente, valientemente, se han atrevido a seguir hablando. Y yo les creo a ustedes, mira, en esto del periodismo, si no nos creen, de nada sirve. Hay tantos periodistas en México a quien nadie les cree, tienen sus programas, pero nadie les cree. En cambio, ustedes no tenían un programa, pero la gente les cree. Creo que para que México siga saliendo adelante y tenga una democracia y tenga libertad de prensa, me parece que es muy importante que sigan hablando. Y los felicito en este día que aquí en los Estados Unidos se celebra el nacimiento de Martin Luther King, el luchador por los derechos civiles. Y ustedes, no lo vas a decir tú porque son muy modestos, pero ustedes están luchando por esos derechos civiles y esa libertad de expresión en México. Y me alegra poder estar con ustedes y enviarles un abrazo. Y por favor, como se los dije, no se queden callados. Nunca que no se los tengo que decir, porque no se iban a quedar callados. Son muy necios, qué bueno. Pero Jorge, muchas felicidades, Ramos. Y sigan adelante, Carmen. Muchísimas gracias, Jorge Ramos. Te mando un gran abrazo. Gracias por todos tus mensajes y por todo lo que significas y representas. Hasta la próxima, te mando un fuerte abrazo y sigamos en contacto, gracias. Si te parece. Buenos días. Buenos días, Jorge Ramos, de Univisión, con este mensaje, bueno, pues entrañable sin duda. Voces muy interesantes, fuertes como las de Manuel Cloutier. Hay en la clase política mexicana varios personajes que se identifican precisamente por su manera de decir las cosas. Heredero e hijo de quien fuera candidato a la presidencia, Maquío, Manuel Cloutier, que tiene vida e identidad propia, aunque mucho se parece a su padre, no solo físicamente, nos manda este mensaje y se lo agradecemos. México necesita vigilantes. Los poderes legislativos, los medios de comunicación y la sociedad organizada deben de ser los centinelas de la sociedad ante el abuso del poder. De ahí la importancia que tiene el periodismo independiente. Yo felicito a Carmen Aristegui por ese periodismo valiente e independiente que realiza y porque precisamente es centinela de la sociedad y podemos, ahora con su regreso a las noticias, a su programa noticioso, podemos preguntarle con confianza, centinela, ¿qué hay de la noche? Centinela, ¿qué hay de la noche? Gracias, Manuel, por este mensaje. Gracias a Lidia Cacho. Bueno, Lidia es tan querida y reconocida periodista que nos ha hecho, bueno, pues el favor de estar en estos espacios. Hemos podido compartir con Lidia pues entrevistas, investigaciones, todo lo que Lidia ha investigado a lo largo de los últimos años ha dejado huella. Desde el libro, pues diría yo, emblemático del caso de Lidia Cacho, que es Los demonios del Edén, desde que Lidia publicó aquel libro, la historia del periodismo y de la propia periodista ha cambiado por completo. Ese libro en donde Lidia investigó y expuso las redes de complicidad y de corrupción, en donde hay explotación de menores para satisfacer negocios de prostitución infantil y cómo hay coludidas una gran cantidad de personas y de poderes. Bueno, Lidia ha vivido, como pocas periodistas, los martirios y laberintos de los procesos judiciales. A Lidia Cacho le mandamos desde aquí todo nuestro cariño y reconocimiento y le agradecemos que esté aquí hoy, esta mañana, como ha estado siempre, junto con este equipo y nosotros con ella. Hola, ¿qué tal? Soy Lidia Cacho. Todas y todos sabemos que los medios de comunicación están en crisis en el mundo entero. México no es un país que tenga un problema en exclusiva. Sin embargo, aquí sabemos que el problema de la corrupción dentro de los propios medios o de la parcialidad en la comunicación de las noticias tiene mucho que ver con la colusión de algunas corporaciones mediáticas con los gobiernos en turno. Tiene que ver con la corrupción personal de algunos periodistas y también tiene que ver con la carencia de ética. Por eso, hoy, yo celebro que por fin Carmen Aristegui está de vuelta en las noticias. Busca el hashtag Aristegui en vivo y vela todos los días desde las 8 de la mañana en tu tablet, en tu computadora, en tu teléfono celular, en aristeguinoticias.com. Como tú, como millones, yo, Lidia Cacho, celebro que Carmen Aristegui está de regreso. Necesitamos periodismo ético, con verdades objetivas, con perspectiva de derechos humanos, un periodismo que abra la puerta a todas y todos para que tengamos una visión más clara, más precisa y más honesta sobre nuestro país y el mundo. Bienvenida de regreso, Carmen. Te celebramos. Gracias, queridísima Lidia Cacho, con este mensaje. Estaremos, le adelanto, en unos minutos más con nuestros compañeros de la Unidad de Investigaciones Especiales. Tendremos con ellos la presentación de un reportaje especial esta mañana. Ciertamente, salir de la radio fue un golpe duro, ha sido un golpe duro. Nosotros amamos la radio, pero en este momento tenemos que decir que el portal de noticias que construimos nos ha permitido seguir haciendo nuestro trabajo. Hemos publicado en este espacio muchas cosas a lo largo de este año, 10 meses. Lo que no habíamos podido resolver por muchas razones es entrar en vivo con un programa como este. No significa que nuestro equipo de trabajo no haya estado todos los días permanentemente ofreciendo información como lo hemos hecho a lo largo de todo este tiempo. La novedad es que estamos en un nuevo programa en vivo, a la manera de lo que hacíamos durante muchos años en la radio mexicana y en cierto sentido en la televisión. La Unidad de Investigaciones Especiales es una parte central de este trabajo. Al igual que nuestros compañeros Mardonio Carballo, desde luego Enrique Galván Ochoa, Kiren Miré, todos los que hemos escuchado y que nos falta por escuchar esta mañana todavía, están aquí sumándose a este esfuerzo para este programa de noticias que está por este espacio digital en este portal de noticias. En lo que estamos ya enlazados con Rafael Cabrera, Sebastián Barragán y Juan Omar Fierro, voy a enviar este mensaje para compartirlo con usted, que nos mandan los queridísimos Héctor Bonilla y Sofía Álvarez, grandes, grandes actores, grandes personas, ciudadanos más que comprometidos. Gracias por estar aquí y por su mensaje. No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza. Ahí viene Carmen. ¡Felicidades, felicidades, Carmen! Gracias a los dos, a Héctor y a Sofía. Y bueno, pues nos enlazamos ahora con mi querido Enrique Galván Ochoa. Ya está en el Skype, lo estoy viendo, Enrique. Bueno, Enrique, que es un gran periodista, colega periodista del diario La Jornada, tiene un espacio, como sabemos, en este querido periódico, todos los días con su columna, informa, opina, da una perspectiva analítica muy importante, y a lo largo de varios años compartimos con Enrique el espacio radiofónico que finalmente nos arrebataron de tan mala manera. Pero estamos de regreso, Enrique, te damos la bienvenida, estamos felices de que sigamos juntos en esta tarea cotidiana para escucharte siempre. ¿Cómo estás? Bienvenido y buenos días. En primer lugar, felicidades, queridísima. Me da muchísimo gusto estar casi 2 años después de nuevo en... ¡Qué bárbaros! ¡Tremendo! Estuvo rudísimo. Rudísimo, pero aquí estamos. Fíjate que hay una serie de acontecimientos que vale la pena mencionar. En estos casi 2 años que hemos estado afuera, se ha descompuesto muchísimo la economía mexicana. No es que estuviera bien entonces, lo que pasa es que ha tomado una mayor velocidad el deterioro de la economía mexicana. Un dato fundamental, desde luego, es la devaluación del peso. Cuando del último día, allá en marzo del 2015, del programa a la fecha, el dólar se ha devaluado el 40% aproximadamente. Hoy en día anda rozando en los 22 pesos. Y todo esto ha corrido muy ligado a la situación de las reformas que sigue intentando hacer el presidente Peña Nieto, porque le han fallado todas, en particular la reforma energética y la reforma fiscal. Hemos tenido este terrible gasolinazo que subió 2 pesos el litro de la gasolina magna el día primero del año. Y lo que hay detrás de esta situación del gasolinazo, más allá de todos los argumentos que dan los funcionarios del gobierno, es la presión de las agencias calificadoras de crédito internacionales, como Moody, como Standard & Poor's, etc. Lo que pasa es que el gobierno gasta más de lo que recibe y las agencias lo están presionando para que equilibre su presupuesto. ¿Qué pudo haber hecho el gobierno? Pudo haber bajado sus gastos, pero es adicto al gasto, eso no entra dentro de su mundo. Entonces lo que hizo fue cargarnos el aumento de la gasolina con la esperanza de que, equilibrándose el presupuesto, las calificadoras internacionales no le bajen la calificación crediticia, lo que al mismo tiempo traería que le fuera más difícil conseguir dinero y tendría que pagar mayores tasas de interés. Pero esta situación del gasolinazo ha incendiado el ánimo de la gente. Ayer en Baja California hubo manifestaciones verdaderamente tumultuosas y esto se ha visto en muchas partes del país. No parece que vaya a tener una pronta solución. Fíjate, Carmen, yo admito que cuando toqué por primera vez el tema en el periódico, hice un mal cálculo. Yo creí que la gente iba otra vez a reaccionar con la abnegación. Y así lo dije, el problema se va a resolver en el terreno de la abnegación del pueblo mexicano, que aguanta todo. Pues qué sorpresa, Carmen. No, esta vez como que fue la gota que vino a derramar el vaso. Está muy lejos de resolverse el problema. Lo han querido desvirtuar, lo han querido sabotear, lo han querido infiltrar, etcétera, etcétera, pero está muy remoto una solución del problema, a menos de que baje el gobierno el impuesto, que es de más de 5 pesos en cada litro de gasolina. Pero de nuevo tendría que enfrentar el problema del desequilibrio de su presupuesto y no quiere bajar sus gastos. Estamos viendo ahorita distintas propuestas para que, bueno, ya el INE ya suspendió la, la construcción de su edificio de más de 1,000 millones de pesos. Ya se está viendo en la Cámara de Senadores una propuesta de la senadora Marta Tagle en el sentido de bajar 1,000 millones de pesos al gasto de la Cámara Alta. En fin, se están moviendo ciertas iniciativas en ese sentido. Pero debemos tener muy claro cuál es el origen del gasolinazo. Es la presión de las agencias internacionales sobre el gobierno mexicano para que equilibre su presupuesto, porque le están advirtiendo: o equilibras tu presupuesto o te bajamos la calificación, vas a tener que pagar más intereses sobre tus créditos y te va a ser más difícil conseguirlos. Y ojo, en estos 2 años que estuvimos fuera, Carmen, la deuda del gobierno mexicano llegó a una marca histórica. Ahora debemos 6 billones de pesos, 6 millones de millones de pesos. Y esto también tiene relación, y hay que mencionarlo, con el origen último del problema. Son las reformas, la reforma fiscal, la reforma energética y la madre de todo, que es el Pacto por México. Ahora, tanto el PAN como el PRD se andan queriendo desafanar, por decirlo de alguna manera, andan diciendo: yo no fui, fue TT. No es cierto. Ellos firmaron con el PRI, tanto el PAN como el PRD, ellos firmaron con el PRI y con el presidente Peña Nieto el Pacto por México, que está en el origen de esta nueva grave crisis económica y financiera en la historia de México. Queridísima Carmen. Queridísimo Enrique Galván Ochoa, pues así están las cosas. Te seguiremos escuchando. Gracias por estar en este equipo, por mantenerte en este equipo junto con nosotros, junto con los periodistas, analistas y comentaristas, que a partir de esta mañana estaremos todos los días con el público que acuda a este sitio de noticias que compartimos. Gracias, Enrique. Un fuerte abrazo. Un honor, Carmen. Gracias, Enrique. Un abrazo muy fuerte. Gracias también al rector de la Universidad de Puebla, de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Un gran saludo a la Ibero de Puebla, que nos manda a través de su rector este mensaje. Fernando Fernández Font, desde la universidad, nos manda esto y de verdad que lo agradecemos. Gracias, doctor, por estar aquí. Soy Fernando Fernández Font, rector de la Universidad Iberoamericana Puebla. Para mí, Carmen querida, es un gran gusto saber que vuelves al aire, que tu lucha por la libertad de expresión sigue adelante. Sabes que cuentas con nosotros, que cuentas con la universidad, y te deseamos lo mejor a ti y a todo tu equipo. Hoy en día es cuando más se necesita un tipo de comunicación como la tuya. Gracias al rector de la Ibero de Puebla y a toda la Ibero de Puebla, un fuerte abrazo. Y bueno, pues desde aquí le agradecemos muchísimo a este par de mujeres que son excepcionales. No, estamos con Jesusa. Tienes ahí un mensaje de Jesusa Rodríguez, gran actriz, mujer de teatro, una mujer muy comprometida, de grandes luchas. Liliana Felipe, una compositora, cantante, que vive en México desde hace tanto tiempo y que forma parte de este mundo nuestro. Jesusa Rodríguez, Liliana Felipe, a las dos, gracias. Aquí estamos, de regreso con ustedes. Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe, queremos felicitar a Carmen Aristegui y a todo el equipo por su triunfal regreso al aire, por su valentía, por su tenacidad y porque a estas alturas del planeta nos hacen más falta que nunca, tanto a los animales humanos como a los animales no humanos. Gracias a las dos. Y bueno, esta mujer fuerte que es Amandititita, yo no sé cuántos titititas hay que decir, siempre me quedo Amandititita, pero a ella le mandamos un abrazo y gracias por tu saludo y este mensaje que compartimos. Hola a todos, soy Amanda Escalante, Amandititita, muy contenta de seguir contando con el profesionalismo, con la valentía y con una verdadera luchadora por la libertad de expresión y la justicia en este país, que es Carmen Aristegui. A partir de lunes, ahí vamos a estar todos escuchándola, que es una de las formas que tenemos de apoyarla. Saludos a todos. Gracias a esta escritora y cantante querida y reconocida desde luego en nuestro país. Un abrazo y gracias por el mensaje. Hacemos un alto en el camino en esta transmisión en vivo, la primera de este nuestro regreso, recordándole a quienes nos están siguiendo aquí, pues que lo estamos transmitiendo directamente en nuestro sitio de noticias. En este momento no estamos transmitiendo ni en Facebook ni en YouTube, estamos transmitiendo ni en Twitter, estamos transmitiendo directamente desde nuestro sitio de noticias. Así que, pues si nos está escuchando aquí, sabrá de lo que le digo. Si alguien le pregunta por dónde llegar al programa en vivo, pues comparta, por favor, que se trata de poner la dirección de Aristegui Noticias o el link correspondiente para poder estar cerca de ustedes todas las mañanas. Un gran trabajo el que hace toda la redacción de este equipo, un gran trabajo el que hacen sus reporteros, sus investigadores, todos y todas que han seguido trabajando a pesar del golpe de censura con el que nos sacaron de la radio mexicana. Nadie ha descansado aquí, nadie ha dicho alto, nadie ha desistido de sus esfuerzos y afanes por seguir informando a la sociedad mexicana. Hemos mantenido un gran grupo compacto, un grupo de periodistas de primera línea, profesionales, serios, críticos, independientes, que sumados sus talentos ofrecemos para usted este programa. Lo que nuestra unidad de investigaciones especiales y el resto del equipo han hecho a lo largo de los últimos años ha marcado historia como la investigación especial de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Rafael Cabrera, nuestro muy querido colega periodista, que fue el gran iniciador de esa investigación, quien puso el ojo en esa historia, quien miró esa revista Hola, donde aparecía Angélica Rivera, glamorosa y posando en una impresionante mansión de Las Lomas, fue ese gran periodista que con la curiosidad nata dijo, a ver, ¿de quién es esa casa? ¿Puede Peña Nieto y su familia tener en posesión una mansión de estas dimensiones fotografiada a grandes páginas a colores en la revista Hola? Es Rafael, junto con todo nuestro equipo, quien se sigue sumando a este esfuerzo, ahora, cada mañana, con su trabajo y sus investigaciones especiales, de la mano de Juan Omar Fierro, de Sebastián Barragán, Irving Huerta, nuestro querido Irving, ahora está separado del equipo porque está en una beca fantástica en Gran Bretaña, pero desde luego está aquí y sigue aquí con nosotros. Un saludo a Daniel Izárraga, que formó parte de este equipo de trabajo y que ahora está en otras tareas muy importantes con las que seguimos en conexión y seguimos trabajando de una u otra manera juntos. Nos tienen esta mañana nuestros colaboradores Juan Omar Fierro, Sebastián Barragán y Rafael Cabrera un reportaje especial. Como digo, nadie se fue a dormir, nadie se cruzó de brazos. Nos echaron de la radio, pero seguimos trabajando de otras maneras. La novedad es que estamos aquí con este otro elemento de información, que es este nuevo programa de noticias en vivo. Saludo a Rafael Cabrera, me enlazo vía Skype con Sebastián y con Juan Omar, y en un instante nos cuentan de su investigación. Investigaciones especiales. Saludo a Juan Omar, saludo a Sebastián, ¿están por ahí? Hola, Carmen, muy buenos días. ¿Cómo estás, Sebastián? No te veo, gracias. Pero ya están los dos acá. Y saludo a Rafael Cabrera aquí en nuestro estudio en vivo. Rafael, ¿cómo estás? Hola, Carmen, muy buenos días. Buenos días a los tres. Bueno, a los tres les quiero agradecer, desde luego, todo lo que significa su presencia, su trabajo y las investigaciones especiales que han hecho, las que están haciendo y las que están por hacer para ser transmitidas en estos nuestros espacios. No sé si quieras decir algo breve para nuestra audiencia en este momento, Juan Omar, un saludo para ellos Igualmente, Sebastián, te pediría un mensaje para el público que está siguiendo esta señal en vivo en este primer programa que transmitimos. Juan Omar, ¿qué nos dices? Bueno, que es un gran reto seguir perteneciendo a este equipo, sobre todo porque lo que tenemos que hacer es investigaciones distintas. Tenemos que lograr justamente que la oportunidad que nos está dando el público de corresponder en cuanto a pues revelar casos de interés público, revelar casos de corrupción, revelar asuntos que tengan trascendencia en la vida nacional, y como este que preparó sobre todo Sebastián Barragán del hangar presidencial, donde se nota justamente en tiempos de crisis el derroche del dinero y cómo hay empresarios que son favorecidos por sus vínculos con la familia presidencial o con el poder político. Eso es lo que tendremos que hacer de ahora en adelante, revelar este tipo de casos que sea de interés para la gente y que al mismo tiempo pues coadyuve a combatir este dispendio de recursos públicos que por el gasolinazo pues se está notando más y han provocado este despertar de la gente. Pues Juan Omar, un fuerte abrazo, gracias por estar aquí y desde luego estamos en contacto para seguir informando a la gente. Sebastián, ¿algún mensaje para quien nos sigue en este programa en vivo esta mañana? Lo primero que quiero decir es que es un honor estar en esta primera emisión y bueno, sabemos que tenemos un público numeroso, pero sobre todo exigente, y en esa medida sabemos que nuestro trabajo será revisado pues, minuciosamente. Y por lo tanto, esperamos estar a la altura de las exigencias de nuestro público. Aquí estaremos. Estoy segura de ello porque lo han hecho todo el tiempo y lo seguirán haciendo para el público. Gracias, Sebastián. Gracias, Juan Omar. Un abrazo a los dos. Rafael, ¿qué nos dices esta mañana? Además de agradecerte tu presencia y lo que significa tu trabajo, bueno, ¿qué nos dices? Danos pie para el reportaje especial que presentamos el día de hoy para ustedes. Hola Carmen, saludos a todo el auditorio. Bueno, nada más recordar que hace 22 meses, un lunes 16, nos sacaron de mala manera del aire y hoy un lunes 16 estamos de regreso. Oye, de veras, es una buena coincidencia. Es una coincidencia. Nos sacaron un viernes 13, Javi, que está por acá, el querido Javi. Un viernes 13, que ya se sabe que es de mala suerte y ahí sí que fue de pésima suerte. Nuestro día negro. No, no era un tema de suerte. No. Era un tema de maquinación. Totalmente. Malévola. Pero sí, bueno, en fin, aquí estamos y adelante estamos con esta coincidencia. La verdad, a lo mejor nos creen o a lo mejor nos creen, pero no lo preparamos para que coincidiera con esta fecha. Yo hasta apenas me di cuenta hace ratito. Que salimos un viernes 13 y no volvimos salimos un viernes 13 y no volvimos un lunes 16. Aquí, el viernes 13, estábamos terminando los preparativos regresar un lunes 16. También en coincidencia, permíteme detener un segundo aquí, nos mandó un mensaje nuestro querido Andrés Bustamante, el Wiri Wiri. Coincide esta fecha con la publicación de la primera edición del Quijote de la Mancha, de Cervantes. Qué bonito que nos mandó el Wiri Wiri esta coincidencia histórica y efeméride. Pero bueno, te interrumpí, Rafael, nos dices. Así es, y bueno, continuando con el trabajo que hemos venido haciendo desde ya hace varios años en la unidad de investigaciones, pues hay un tema que parece de algún modo que sigue y sigue dando, ¿no? Parece un poco infinito, que es la relación entre Enrique Peña Nieto y el constructor Juan Armando Hinojosa Cantú. Tenemos un nuevo capítulo que involucra obra pública nuevamente, millones de pesos en recursos públicos y que también involucra a una empresa vinculada al viaducto Bicentenario que fue construido por OHL en los tiempos de Peña Nieto como gobernador. Entonces parece que estas relaciones de negocios y de amistad entre el presidente y constructores pues continúan dando de qué hablar, sobre todo por lo que parece pues que hay errores en construcciones, en que hay anomalías y que sobre todo hay un dispendio de dinero público. Sin duda, Rafael, gracias por esta presentación, gracias por estar aquí de nuevo, un abrazo. Pues aquí está este que sería nuestro primer trabajo presentado en vivo en este programa de noticias, uno más de los muchos que hace este equipo de periodistas, pero este que presenta Rafael y Sebastián es un trabajo con el que estrenamos este programa de noticias en nuestro sitio para usted. Un reportaje donde, tal cual lo dice Rafael, se muestran nuevamente personajes ya conocidos, compadrazgos, amiguismos, uso de dinero público, y bueno, lo que sucede pues eso, cuando se pone por delante al amiguismo, al compadrazgo y otras cosas a la hora de asignar obras públicas. Carísimo nos sale a los mexicanos. La construcción del hangar para el nuevo avión presidencial estuvo marcada por el caos. El proyecto y la edificación estuvieron a cargo de dos empresas cercanas al presidente Enrique Peña Nieto. La compañía SGS de México fue responsable de realizar el diseño, junto con el despacho Búnker Arquitectura. SGS fue contratada por el gobierno del Estado de México cuando Peña Nieto fue gobernador, para supervisar a OHL durante la edificación del viaducto Bicentenario. Por su parte, la construcción del nuevo hangar la ganó Concretos y Obra Civil del Pacífico, de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo IGA, el mismo que construyó y dejó a su nombre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Ambas empresas cometieron errores durante los 18 meses de trabajos, mal diseño, mala ejecución de los trabajos, retrasos en la entrega de los planos y de la construcción, de acuerdo con documentos oficiales. Los errores derivaron en un aplazamiento, modificación del proyecto original y en un incremento importante del costo presupuestado de 685 millones, pasó a los 1.182 millones de pesos, un incremento de 70%. El hangar se construyó para albergar el nuevo avión presidencial, el Dreamliner 787. La compra del avión se autorizó a finales del gobierno del expresidente Felipe Calderón. Ante las críticas por la compra del avión, Peña Nieto dijo: "Este no es un avión solo del presidente, es un avión del Estado mexicano, es un avión del gobierno para prestar los servicios que eventualmente se requieren". Aristegui Noticias obtuvo la bitácora de obra del hangar presidencial, donde quedó constancia de los contratiempos y desatinos de las empresas responsables. Concretos y Obra Civil del Pacífico, de Hinojosa Cantú, firmó el 3 de julio de 2014 el contrato para hacer el hangar. Los planos del hangar, por su parte, fueron elaborados por la empresa SGS de México, en asociación con el despacho Búnker Arquitectura, y debieron acabarse el 15 de julio de 2014. El tiempo corrió y los planos llegaron tarde y en partes. La empresa de Hinojosa Cantú comenzó a construir el hangar sin conocer el proyecto a fondo y con planos y materiales que cambiaban de última hora. El contrato original decía que la empresa de Grupo IGA sería castigada si no acababa a tiempo, pero un mes antes de la fecha límite para acabar el hangar, el aeropuerto cambió su contrato para que las sanciones solo aplicaran si se comprobaba que el retraso era su culpa. Desde el inicio de la obra hubo retrasos. El 9 de julio de 2014, 6 días después de que inició la obra, Grupo IGA advirtió que los planos enviados por SGS de México tenían inconsistencias o estaban incompletos. Durante meses, la constructora de Hinojosa Cantú se quejó por errores y la falta de planos o de indicaciones sobre materiales. A veces, no entendían los planos, se cambiaban las estructuras o había algunas que nadie podía identificar. La obra avanzó entre el caos durante 18 meses. Cuando la empresa de Grupo IGA tuvo el tiempo encima, propuso cambiar de manera radical el proyecto para evadir sanciones por retrasos. La fecha de entrega legal era el 31 de agosto de 2015, pero con la ampliación de contrato se dio permiso hasta el mes de diciembre. Previendo el atraso, el 27 de marzo de 2015, en una nota de la bitácora, la constructora pidió modificar el techo del hangar para dejar una cubierta plana y a dos aguas. La razón fue ahorrar tiempo y dinero. Con esto, se sacrificó el diseño vanguardista del hangar, pasando a ser un galerón. Los errores durante la obra cometidos por la compañía de Hinojosa Cantú quedaron registrados en la bitácora que obtuvo este medio. El gobierno federal contrató al bufete de control de calidad para supervisar a Concretos y Obra Civil del Pacífico. La empresa de Grupo IGA fue regañada por hacer mal los trabajos. Incluso cambiaron o destruyeron unas estructuras que ya estaban edificadas. La empresa supervisora le solicitó de forma reiterada no entorpecer los trabajos y respetar las normas de higiene. Aristegui Noticias consultó a la presidencia y al aeropuerto de la Ciudad de México, pero no respondieron. Grupo IGA no atendió una solicitud de información. Grupo IGA, de Hinojosa Cantú, ganó el contrato de construcción porque programó gastar 685 millones de pesos. Tras las extensiones y modificaciones que sufrió el proyecto, el costo final de la obra ascendió a 1.182 millones de pesos, un 70% más de lo planeado. A pesar de la millonaria inversión, el nuevo hangar presidencial solo durará unos cuantos años, pues en 2020 entrará en operaciones el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Bueno, pues ahí está esta investigación especial, esta investigación de nuestra unidad de investigaciones especiales para seguirse de cerca, porque efectivamente el tema de las relaciones del presidente de la República y los contratistas sigue dando de qué hablar. Esta investigación de Sebastián, que nos habla de cómo la obra del hangar presidencial, que durará unos años, es una inversión millonaria, ya era millonaria, pero se hizo más cara por la manera en que se proyectaron los planos, por la manera en que se ejecutó la obra, por la manera en que se desarrollaron los trabajos de este hangar, que retrasaron su entrega por varios meses y que casi duplican el costo. Eso es el resultado de una asignación de obra pública del hangar presidencial para hacerle casa al Dreamliner del presidente. Y el Dreamliner será alojado en esta construcción edificada por un grupo, por una de las empresas de Grupo IGA de Juan Armando Hinojosa Cantú, el dueño legal de la Casa Blanca. ¿Qué tal? Pues seguimos de cerca con estas informaciones y con estas investigaciones que van sumándose a lo largo ya de todo el sexenio. Un alto en el camino, vamos con Xcaret. ¿Qué historia de Xcaret? Porque fuerte y muy fuerte que la Ford Motor Company haya decidido suspender, cancelar una inversión millonaria de 1.600 millones que no hará más en México, pues bajo las presiones de Donald Trump. Este grupo empresarial que se dedica al sector turismo, que es Experiencias Xcaret, emite un comunicado este fin de semana que es de llamar la atención y es una manera. Puede que no vaya a quebrar a la Ford, desde luego que no la va a quebrar, pero que es una señal simbólica de impacto importante en un país como el nuestro, en donde por lo menos este grupo empresarial dice, a ver, si así se van a poner las cosas, nosotros tendríamos que reaccionar en consecuencia. Está en la línea telefónica la vocera de Experiencias Xcaret, este espléndido lugar en Quintana Roo. Estamos en la línea con la vocera, es Liliana, déjenme aquí tener bien el nombre para no equivocarme, Rodríguez, Liliana Rodríguez es la vocera de este grupo empresarial. Gracias, Liliana, perdón por el lapsus. Está en la línea telefónica para contarnos y leernos la comunicación que se dio a conocer precisamente en este fin de semana. ¿Qué dicen? ¿A quién se lo dicen? ¿Y por qué hacen lo que hacen en Xcaret respecto a la Ford Motor Company? Gracias, Liliana. Cuéntanos. Bienvenida a este programa, a esta primera emisión en vivo. Hola, Carmen. Antes que nada, muchísimas felicidades por tu programa. Hace falta periodismo valiente y eso lo agradecemos todos los mexicanos. Gracias, Liliana. Te leo el comunicado, que realmente es una carta de Experiencias Xcaret al gerente de la agencia Ford en Quintana Roo. Y dice así: vemos con enorme preocupación la decisión tomada por Ford Motor Company de suspender sus planes de expansión en México. Nuestro país ha sido para la empresa que ustedes representan un aliado clave para su crecimiento en América Latina, con beneficios claros para ambas partes. La tendencia mundial apunta a la construcción de un modelo económico regenerativo que promueva un serio compromiso con la diversidad, inclusión, prosperidad y cultura de paz entre las naciones. En Experiencias Xcaret, somos fieles creyentes de esta visión y consideramos que su decisión apunta en un sentido distinto a dicho movimiento global. Los empresarios debemos unirnos para crear movimientos que generen círculos virtuosos de prosperidad y ciudadanía global, siempre atendiendo a la dignidad humana y haciendo énfasis en las coincidencias en lugar de en las diferencias. De acuerdo con lo anterior, hemos tomado la decisión de suspender a partir de esta fecha la adquisición de vehículos de esta marca. No obstante, albergamos la esperanza de que en el corto plazo estas decisiones se puedan revertir, lo cual nos permitiría reanudar la relación de excelencia que hemos mantenido durante años con usted. Sin más por el momento, quedo de usted y la firma. Y se firma por parte de la dirección corporativa de cadena de suministro que encabeza José Carlos Unda. y contigo, Iliana, como vocera de este grupo de Experiencia Xcaret. Pues interesante la postura empresarial de ustedes en relación a lo que ha ocurrido con Ford Motor Company. Pues ciertamente sí, no está el horno para bollos, no está el panorama fácil, y es una manera de reaccionar a un tema que se le viene encima, que ya se le vino encima a México, y que iremos viendo cómo se va desarrollando esta panorámica adversa, crítica y de pues grandes interrogantes para nuestro país. Ahí está la postura de Xcaret y el comentario y lectura que haces, Iliana, para que lo conozcan quienes están siguiendo esta transmisión en vivo. Gracias por estar aquí, te mandamos un abrazo y estamos en contacto como siempre. Hasta la próxima. Gracias a ti, Carmen. Gracias a Iliana con este comunicado de este grupo empresarial Experiencias Xcaret. Aurelio Fernández es un gran periodista poblano. Aurelio es un gran amigo, una de las personas que junto con otras muchas estuvieron dando una batalla a favor de la libertad de expresión. Bueno, no estuvieron. Estuvieron, están y seguirán estando dando una batalla por la libertad de expresión en México. A Aurelio y a muchas otras personas que incluso formaron un grupo que llamaron San Borja, porque se reunían en cierto lugar de San Borja para hablar de qué podía hacerse frente al golpe de censura que hace un año 10 meses asestaron en contra de nuestro equipo. Bueno, Aurelio y todo este grupo de colegas que se reunieron y que promovieron de diferentes maneras el conocimiento del caso y la denuncia de la censura abierta que en nuestra contra sucedió y de muchas maneras ha sucedido todos estos meses, año y 10 meses. Aurelio Fernández, director del diario La Jornada de Oriente, académico de la Universidad Benemérita Universidad de Puebla, te mandamos un abrazo, Aurelio, gracias siempre por todo lo que haces y por estar aquí esta mañana. A ver, deme un segundo nada más. ¿Cómo está el asunto? Tenemos un video de nuestro querido Aurelio Fernández y no tenemos del todo bien su nombre. Como suele, aquí le llamamos Super. A lo que aparece abajo de los videos y es el nombre de la persona que está hablando, va el nombre de la persona y la persona que habla, pero aquí hay un pequeño traspié y está un poco trastocado. Dejamos para un momento más a Aurelio Fernández. Genaro Villamil, colega periodista de la revista Proceso, escritor, director general de Homo Sapiens en Internet. Gracias, Genaro, por estar aquí esta mañana. Al fin hay una buena noticia en las redes sociales. Aristegui Noticias emprende una nueva etapa. Muchas felicidades a Carmen Aristegui, a su equipo, a los periodistas que colaboran con ella, a los editorialistas, a los técnicos, a los administrativos, a los que han hecho posible este nuevo proyecto. Muchas felicidades, nunca como hoy se necesita de periodismo digital de altura, crítico y oportuno. Felicidades. Gracias, Genaro Villamil, este gran periodista mexicano que, bueno, pues no quita el dedo del renglón de los grandes temas. En la revista Proceso, con los libros que escribe, con las investigaciones que hace, Genaro Villamil contribuye cotidianamente a este ejercicio periodístico libre, independiente, incisivo, crítico, sin restricciones. Un saludo a Genaro Villamil y a todos los amigos de la revista Proceso, que hacen un gran trabajo todo el tiempo y que están dando desde luego una batalla cotidiana a través de la revista, a través de su portal y a través de lo que hacen con sus equipos y reporteros y periodistas. También el mensaje de Aurelio, ¿lo tenemos listo? En lo que está listo el mensaje de Aurelio y un montón más que tenemos aquí, ojalá que nos siga acompañando en esta primera emisión en vivo. No necesariamente este programa va a durar hasta esta hora en vivo. No necesariamente estaremos de 8 a morir, 11, 12 de la mañana. En realidad la idea es que estemos, sí, siempre a partir de las 8 de la mañana y no ponemos hora de terminación, tendremos por lo menos una hora de transmisión en vivo e iremos viendo precisamente con motivo de las noticias y la información que se va presentando, la duración cada día, esa libertad también nos da el Internet, esa libertad también la tenemos y la vamos a usar, esa libertad de tener la permanencia en esta transmisión en vivo, que lo podemos hacer y lo haremos en los momentos en que la realidad así nos lo indique. Mardonio Carballo, vámonos con Mardonio, este hombre que ha construido literalmente un gran espacio, en varios espacios, en la defensa y promoción de los pueblos indígenas. Mardonio Carballo se ha convertido en una figura presente en el Canal 22, en la revista MX, desde luego cuando estábamos juntos en la radio, y ahora de vuelta en este programa en vivo, en donde Mardonio Carballo vuelve también con sus plumas de la serpiente. Plácemes. Las plumas de la serpiente, con Mardonio Carballo. Mardonio Carballo, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, Mardonio? Carmen, querida, pues que muy feliz, con el placer de volverte a escuchar, de volver a escuchar a varios colegas periodistas, a varias voces indispensables para un país como este. A mí me parece que, bueno, es un día de congratulaciones. Hace rato decían que el 13 como un mal augurio, pero para algún indígena no es así. Los voladores de Papantla dan 52 vueltas, que se dividen en 13 vueltas por cada volador de Papantla que va bajando. Así que eso, esta es una danza a la fertilidad, y yo creo que bajo esa lógica le saludo a toda la gente, decirles que vamos a estar aquí en este espacio con las plumas de la serpiente, con ustedes, contigo, con toda la gente que nos acompaña en este viaje maravilloso. Yo creo que nunca, como ahora, se hace necesario tener o poner los puntos sobre la I, las I respectivas de este país. El periodismo crítico tiene que hacer frente al racismo, a la discriminación que se está pergeñando desde Trump hasta varios lados por todo el mundo. Me parece indispensable, también me parece indispensable no olvidar a los colegas periodistas asesinados, a Rubén Espinosa, entre otras tantas personas, a los desaparecidos. Me parece que habrá también que dar espacio a estos sucesos honestos en este México del 2017 que va recién comenzando con esta gran noticia. Yo creo que un noticiario como este es indispensable para un país en crisis, para un país que se está construyendo. El proceso democrático de un país pasa forzosamente por los medios de comunicación. Y si no podemos estar en la radio, estamos aquí, como bien lo dices, con la libertad de decir lo que queramos, lo que podamos, en consecuencia también, o en sintonía con una sociedad que así lo merece. También a la sociedad corresponderá también hacer frente a las tropelías en contra de los periodistas también se están haciendo en este país. Así que enhorabuena, Carmen Aristegui, a todo el equipo, a Denise, a Sergio, a Lorenzo, a Enrique, a Tirén, a Laura Barranco, a la Unidad de Investigaciones Especiales, a Miguel Cuevas, a toda la gente, pero sobre todo a la gente que nos escucha. En Itlajpaloa, Nochino, Inimenten, Echkakin, Panmi, Aristegui, Noticias, Nikanti, Token, Ashtech, Kamay, Hilten. ¿Qué quiere decir eso? Que saludos a toda la gente que nos está escuchando y que si pensaron que nos iban a callar, pues no, aquí estamos de nuevo. Aquí estamos de regreso, Mardonio, un fuerte abrazo, gracias por estar aquí y siempre gracias por estar aquí en este primer programa y los que siguen. Abrazos para ti. Abrazos, Mardonio Carballo, con su presencia. Nos enlazamos ahora, igualmente por Skype, con Manuel de Santiago. Manuel, gran periodista mexicano que radica en España, que ha enviado colaboraciones desde allá, desde hace mucho tiempo, a diversos espacios de comunicación acá en México, y con quien hemos estado juntos también en este trayecto radiofónico, y que al igual que los demás, bueno, pues vio cerrada la puerta en la radio mexicana un año 10 meses atrás. Gracias, Mardonio. Estamos contigo esta mañana. Gracias, Manuel, gracias por estar aquí. línea desde Europa, con Manuel de Santiago. Vaya lapsus el mío, Manuel. Bueno, es que estaba escuchando a Mardonio y despedimos a Mardonio hace un instante, dando paso a Manuel de Santiago, como digo, este periodista mexicano que hace un gran trabajo desde España, desde Europa. Manuel, ¿cómo estás? Aquí de regreso, todos juntos. Así es, Carmen, para nada de lapsus y un abrazo muy fuerte a Mardonio Carballo. Desde Madrid regresamos a transmitir hoy, si no hay plazo que no se cumpla, como dice mi querido Héctor Bonilla. Y déjame recuperar brevemente algo que comentaba en marzo del año pasado a propósito de estar un año fuera del aire en la revista Zócalo. Señalaba en aquel momento que el periodismo entraña finalmente una enorme voluntad de ordenar, de dotar de sentido lo que está a la vista de todos, como lo estuvo en aquel entonces aquella casa que se presumió en una revista de sociales y en un país como México, en el que la simulación ha mutado en cinismo, pues lo escandaloso era que no se cuestionara lo que nadie se molestaba en ocultar, de tal suerte que enhorabuena para todo el equipo, para ti, Carmen, un placer estar de nuevo con ustedes de regreso. Y brevemente, porque sé que el tiempo apremia, en las notas que hay que comentar hoy por hoy, bueno, pues llama mucho la atención el hecho de que el pasado viernes España concediera la extradición a Estados Unidos del principal operador de los Zetas en Europa, Juan Manuel Muñoz Luevano, mejor conocido como el Mono Muñoz. Esto mediante un acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros. Muñoz, acusado en Estados Unidos de narcotráfico, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales, será entregado ante las autoridades estadounidenses para que sea juzgado en Texas. Recordemos que Muñoz fue detenido el 18 de marzo del año pasado aquí en Madrid, donde vivía desde hace varios años y desde donde coordinaba presuntamente la entrada de cocaína que la organización coloca en Europa. Es un caso, pues, que está ligado en Estados Unidos a la causa que se sigue contra Rolando González Treviño, acusado de manejar las cuentas del gobierno de Coahuila durante la gubernatura de Humberto Moreira. Así que vamos a darle seguimiento a este asunto y por aquí estaremos comentando, Carmen, con los amigos del auditorio de Aristegui Noticias. Te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente a ti, Manuel. Gracias por estar aquí. Un muy fuerte abrazo a ti desde México a Madrid. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Carmen. Gracias, Manuel. Y bueno, pues doy paso y saludo con enorme gusto a Carlos Páez. Carlos ha hecho un espléndido trabajo a lo largo ya de varios años con un grupo multidisciplinario, con varias tareas. Estuvimos juntos en la radio escuchándolo hablar y analizar los discursos. El análisis del discurso de Carlos Páez se convirtió en nuestro programa de radio censurado, en un espacio pues muy apreciado por muchos, por todos, por lo que significaba poder escuchar una revisión puntual, analítica, una evaluación precisa de discursos de personajes públicos o de personajes de la historia. El análisis del discurso de Carlos Páez es desde luego uno de los grandes recuerdos de esa etapa que en cierto sentido nunca se fue porque seguimos haciendo cosas en otros espacios y medios. Y el propio Carlos con su equipo en ATCOAT, en Mesura, realizando tareas con la ciencia de las redes, con todo lo que hacen en un esfuerzo multidisciplinario, está aquí con nosotros de vuelta este lunes 16 de enero. Carlos, bienvenido, gracias por estar aquí de nuevo. Big Data de la Semana, con Carlos Páez. Hola Carlos, bienvenido de nuevo. Carmen, ¿cómo te va? Felicidades a ti y sobre todo felicidades a nosotros que recuperamos el derecho de escucharte cada día. Pues qué decir en una mañana como esta, Carlos. Bueno, ya que estamos sentados en gastos, lo que tú haces, lo que tú ofreces es una herramienta tan poderosa, tan importante. Siempre es importante saber qué pasa con las redes, qué pasa con los elementos, como digo yo, es lo que es las ciencias de las redes, esto que ustedes dominan. ¿Cómo hacer valer este Big Data? ¿Cómo hacer valer para la sociedad la información que se pueda obtener, el entendimiento de los fenómenos de comunicación, como lo hacen ustedes, Carlos? Cuéntanos, ¿qué piensas hacer en este 2017 y qué piensas hacer en este espacio. Pues, Carmen, la historia contigo desde ATPUAT ha sido una historia rosa. Físicos del Politécnico Nacional demostraron a través de ATPUAT que el discurso es también una red de palabras. Y esto me llevó en 2013, por caminos que no hubiera podido imaginar, a conocer al doctor Albert Laszlo Barabasi, que es, digamos, el caudillo de esta nueva ciencia de redes. Laszlo en el 99 descubre la fórmula matemática que describe cómo se conforman las redes, y eso nos da un poder, una nueva herramienta para ver las redes. Por supuesto, hablamos de redes sociales, pero también hablamos de redes económicas, biológicas, etcétera. Y contigo aprovecharemos el espacio semanal para darle seguimiento a diversos fenómenos en redes sociales, por supuesto, elecciones, el propio fenómeno del programa mismo y otros que vayamos acordando, pero también iremos llevando al público a que comprenda cómo esta nueva manera de ver la vida nos permite comprender sistemas humanos de otra escala, comportamientos, sistemas de salud, de educación y procesos de eficientación de la vida común. Carmen, decirte que si lo que hoy emprendes tiene éxito, vas a abrir la puerta a algo que todavía no imaginamos. Pienso definitivamente que estamos en un cambio de era. Ayer Noruega anunció que empieza a cerrar la banda de FM y creo que juntos vamos a acudir a la muerte de los medios como los conocíamos. Carlos, qué fuerte lo que dices. Sí, es una apuesta. Una apuesta importante para nosotros. Somos un equipo de periodistas independientes. Recibimos propuestas de empresarios importantes, de gente que tenía interés en participar, digámoslo, como fórmula de inversionistas, pero hemos optado por mantener este equipo en su carácter de independiente, y efectivamente el modelo que estamos estrenando es un modelo que requiere necesariamente de que el público, la audiencia, esté aquí, siga nuestro trabajo, se genere el tráfico necesario para obtener los recursos que nos permitan mantener la operación de este espacio como lo hemos hecho a lo largo de los últimos años. Este sitio Aristegui Noticias ha logrado llegar a puntos de equilibrio con ingresos provenientes de los anuncios que se generan a partir del volumen de tráfico y de lo que significan estos modelos de comercialización que ofrece Google, YouTube, etcétera. Y estamos ahora dando un paso importante en esta posibilidad que creemos potente de tener un medio autónomo, independiente, libre en sus decisiones, libre en su criterio editorial, y que vaya de la mano de un esquema robusto que nos permita la certidumbre de mantenernos al aire en el tiempo y en el espacio y por un periodo largo para ustedes. Es un modelo novedoso, es un modelo con su grado de audacia. Nos han dicho algunos, están ustedes locos, cómo transmiten en vivo en los espacios digitales. Pues ahí vamos. Porque somos tercos, porque somos necios, porque queremos estar, porque no queremos perder la vida que da una transmisión como esta. Es siempre buena una transmisión grabada, no se niega, pero la vitalidad, la adrenalina, la capacidad de reacción, lo que significa estar transmitiendo en vivo y en directo para las noticias, es algo a lo que no queremos renunciar. Nos empujaron a la calle, en la radio, en donde teníamos ese mundo de interactividad con los actores protagonistas de esta vida nacional. Y hoy queremos, y estamos en la posibilidad de hacerlo, reconstruir un espacio que tenga esta fuerza, esta vitalidad, este estar en este momento en vivo. Ya luego, Carlos, como tú lo sabes y lo saben todos ya, si no vieron el noticiero en vivo, si no lo vieron completo, si lo quieren volver a ver, está el on demand. Y ahí también tenemos ya nuestro mecanismo para que la gente pueda volver al noticiero de hoy, de mañana, del día que quiera, en esta posibilidad on demand. Esa es una magia y una maravilla de que la gente pueda ir a la hora que quiera, a los contenidos que quiera, con la gente que quiera, el tiempo que quiera. Para mantener el espacio y nuestro trabajo independiente, que requiere recursos, desde luego financieros, necesitamos que la gente esté aquí. y que eso permita soportar una operación como la que hemos soportado en los últimos años, desde que nació este sitio y hasta la fecha. Así que, como lo dices, están rompiéndose paradigmas, están rompiéndose modelos de comunicación, y nosotros no queremos perdernos esta película. Queremos ser parte de esta historia, Carlos, y desde luego contigo aquí será fenomenal compartir los días, las horas y la comunicación con la parte de la sociedad mexicana que nos siga a través directamente de Aristegui Noticias, este sitio digital. Carlos, gracias por estar aquí, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Enhorabuena, Carmen, que desea para bien. Gracias, Carlos, hasta la próxima. Y bueno, seguimos sumando las voces que nos envían. Se había trastocado lo de Aurelio Fernández, el director de la Jornada de Puebla de Oriente, pero ya estamos listos. Aurelio, gracias siempre por estar aquí. Estamos de plácemes porque regresa Carmen Aristegui con nosotros y además porque vamos a ver una revolución en los medios de comunicación nacionales y quizá mundiales. Tener un noticiario como el suyo a través de Internet. Es un enorme reto, pero es muy importante que Carmen esté de nuevo para contar lo que está pasando en este país. Felicidades, Carmen, felicidades a todo el equipo. Gracias, Aurelio, y a todo el equipo de la Jornada de Oriente y de la Jornada Nacional. Gracias por estos mensajes y por estar aquí sumándose a la bienvenida a este programa de noticias. Mujer fuerte también, gran actriz, ha hecho grandes películas, ha hecho grandes trabajos artísticos en los últimos años. Leticia Guijara está aquí y nos dice esto. Mi muy querida y necesaria Carmen, te mando mi más cálida felicitación por este nuevo espacio que están abriendo tú y tus colaboradores de periodismo independiente. Los abrazo muy fuerte, no les deseo suerte, estoy segura que en los próximos días van a tener la respuesta inmediata de todos estos millones y millones de mexicanos que, como yo, aplaudimos y necesitamos este periodismo de investigación y este periodismo veraz que ustedes hacen. Y, por supuesto, los estaré viendo todos los días a las 8 de la mañana. Gracias a Leticia Guijara, gracias por este mensaje. ¡Qué bárbaro! Sergio Arau es uno de los más talentosos cineastas. Hizo Un Día Sin Mexicanos, ¿se acuerda de aquella película que causó revuelo en los Estados Unidos? Un Día Sin Mexicanos, imagínense, en la era de Trump, lo que significa Un Día Sin Mexicanos. Fundador de Botellita de Jerez, artista plástico, cineasta, músico. Sergio Arau, gracias por estar aquí. Querida Carmen, felicidades a ti y a tu maravilloso equipo. La verdad es que me da mucha emoción que arranquen en vivo. Este es un reto gigante, pero urgente. Es urgente siempre tener un periodismo honesto, creíble, alguien en quien confiar. La verdad es que a estas alturas, híjoles, está canijo, y para lo que estamos viviendo en el país, que de alguna forma es la continuación de lo que te llevó a ti y a tu equipo a estar en el Internet, pero se aprecia muchísimo, se agradece, y de veras un abrazo emocionado y saludísimos. Cuentan conmigo para lo que sea. Bueno, pues Sergio Arau, con esto, gracias de verdad por este mensaje generosísimo, como los demás que hemos escuchado a lo largo de esta mañana. Vamos a enlazar en cualquier momento a nuestros muy estimados Daniela Pastrana y Temoris Greco, ambos periodistas. Queremos platicar con Daniela y con Temoris de esto que va a ser la suma de periodistas. La suma de periodistas que estarán aquí transmitiendo desde diferentes partes de la República Mexicana. Hay muchas personas, muchos profesionales, muchos comunicadores que han decidido desarrollar su trabajo de manera independiente, no conectados directamente con los grandes medios de comunicación. Han estado en los grandes medios de comunicación, pero han optado por otros caminos de comunicación con sus audiencias, con sus lectores. Es el caso de Temoris, es el caso de Daniela, es el caso de muchos colegas que junto con nosotros estaremos con usted todas las mañanas y tendremos la conexión y la posibilidad de tener ojos, oídos, vista, voz en diferentes partes de la República Mexicana con una mirada periodística, con un trabajo periodístico en serio de muy amplia cobertura. En un momento más estaremos con Daniela y con Temoris para hablar de esto, pero regresamos agradeciendo de nuevo a las personas que nos han mandado estos mensajes. Este que es entrañable, de Paulina Garrido. Paulina Garrido forma parte de la cooperativa de la Sierra de Puebla, de Teosepan, que pues reúne a, no sé, 15 mil indígenas que han hecho una cooperativa muy exitosa. Ellos siembran para cultivar café, pimienta que venden en Alemania, café que venden también, desarrollan apicultura con las abejas mexicanas, con las abejas meliponas, como se les llaman. Han desarrollado en esta cooperativa de la zona de Puebla, han desarrollado modelos productivos que han reducido notablemente el fenómeno de la migración. Todas las épocas del año tienen una actividad productiva, ya sea por el café, ya sea por la pimienta, ya sea por la miel de las meliponas, ya sea por los productos que sacan de la miel, shampoos, jabones, productos que ahora están procesando. A todos ellos les mando un gran abrazo y a Paulina Garrido, que en voz nahua nos dice esto. Carmen Aristegui, Eguay, Nachicol, Tosepante, Tatanisque. Tengo ahí en ti más, igual me sé mi tipo abuelita. Que te miste en Kaki, de Chin, te postan un salone. Cuase mi tipo abuelita, que te mató que te guatzin, que te echó el agua. Ama y dona te mixta paloma, te guatzin igual en mo guanboy guay, te mo guanti, te chinchiguales. Qué gran bienvenida y qué gran mensaje. Gracias de verdad a Paulina y a Tosepan, esta cooperativa de lujo. De verdad, un ejemplo de cooperativas en México, de este conjunto de campesinos indígenas y productores que han decidido quedarse en su tierra produciendo esto que ya mencioné. Bueno, pues en la parte de este programa, en donde estamos focalizándonos mucho más a escuchar los mensajes que nos permiten dar la bienvenida al programa, nos detenemos ahora con el mensaje que nos envió Daniel Jiménez Cacho. Daniel Jiménez Cacho es uno de los grandes, grandes actores de México, un hombre de gran fuerza, un hombre que ha participado en las mejores piezas cinematográficas del país en los últimos años, hombre comprometidísimo, un rostro archiconocido y querido en México. Gracias, Daniel, por todo lo que haces, por estar aquí y por tu mensaje. Querida Carmen, me acabo de enterar que este lunes 16 de enero vas a volver a tener tu noticiero todas las mañanas en internet. Me da muchísimo gusto porque aunque el internet es una gran herramienta de comunicación, también está lleno de ruido y necesitamos una voz como la tuya que nos ayude a escuchar lo que es importante escuchar y a ver lo que es importante ver. Ojalá que puedas financiar a todos tus reporteros de investigación, que los puedas volver a contratar para que nos sigan entregando esos reportajes de fondo que tanta falta nos hacen. Te deseo mucha suerte, pero estoy seguro que vas a volver a romper los récords de audiencia. Fuerza, Carmen. Felicidades. Lindo mensaje, Daniel. Gracias. Nos estimula muchísimo. Periodistas de a pie. Periodistas de a pie es una organización que se fundó por ahí del 2007. La idea de esta fundación, de esta organización, es encontrar una dimensión social de los sucesos noticiosos y ponerle rostro humano como ellos mismos lo explican. En 2010 agregaron a sus objetivos la defensa a la libertad de expresión y el derecho a la información y cubren zonas de conflicto, protección y atención a periodistas. Periodistas de a pie forma parte del Global Investigative Journalist Network, entre otras cosas, hacen trabajos muy importantes, hacen periodismo, pero también hacen tareas para favorecer al periodismo. Daniela Pastrana, que es la cara y el rostro de este grupo de periodistas con quien conversamos esta mañana, está en la línea y te agradezco mucho, Daniela, primero que nos tomes la llamada, que estés aquí para este primer programa y sobre todo por tu esfuerzo, por tu decisión, por tu convicción de colaborar junto con nosotros, nosotros con ustedes en este esfuerzo de información y de tareas cotidianas en las noticias, en las investigaciones. Sabemos que este programa noticioso con el que reanudamos nuestra presencia pública diaria en vivo a través de un espacio digital cuenta con un grupo de colegas y a todos ellos les agradecemos para estar permanentemente viendo lo que ocurre en esta realidad mexicana. Daniela Pastrana, gracias por estar aquí, gracias por lo que haces y gracias por permitirnos conectar con los colegas que estarán constantemente y permanentemente en este espacio. Bienvenida y buenos días. Buenos días, Carmen. Y no, pues al contrario, nosotros yo creo que estamos todos muy contentos de que estés de regreso, que esté el equipo de regreso, una voz necesaria, para la pluralidad de este país. Y bueno, sí, efectivamente, pues hay una red amplia de periodistas que han estado pasando por el periodismo crítico, independiente en todo el país, que están apostando por un periodismo que se necesita urgentemente en este país y que muchos de ellos se han sumado a distintos proyectos de la red de periodistas de a pie y que ahora pues algunos, muchos de ellos han decidido también sumarse al proyecto de Aristegui Noticias, lo cual nos alegra mucho y nos alegra porque se trata de privilegiar la información que sea útil para los ciudadanos, a lo que les ayude a entender y a tomar decisiones. Y también porque es una apuesta de alianzas que entre medios, como tú has dicho, cada vez más mal llamados alternativos, pero que ayude a fortalecer los contenidos. También, como dijiste ya en una entrevista que leí hace un rato con Arturo Cano, ¿no? El nombre del juego ahora son los contenidos y pues esto los fortalece a todos. Pues Daniela Pastrana, te mandamos un gran abrazo a la organización Periodistas de a Pie y a este esfuerzo que empezamos juntos y que nos unirá en nuestras tareas cotidianas de informar, dar noticias e investigaciones especiales. Gracias, Daniela, por estar aquí. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un abrazo a todos. Gracias, Daniela. Y saludo con enorme gusto igual a Temoris Greco. Con Temoris hemos hablado muchísimas veces. Temoris es un periodista, pues, del mundo, porque ha estado en todo tipo de lugares. A Temoris le hemos seguido cubriendo conflictos internacionales, guerras, situaciones críticas. Ha colaborado con la revista Proceso y otras publicaciones. Ha hecho una película documental muy importante, Mirar Morir, sobre lo ocurrido con los jóvenes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Lo que ha ocurrido en Iguala, como sabemos que ha cruzado al país de lado a lado, y Temoris junto con su hermano han realizado este documental que le ha dado realmente un campanazo a la historia de Ayotzinapa. Y bueno, entre tantas cosas, Temoris, estás también formando parte de un grupo de periodistas. Bueno, le han puesto nombres muy particulares, entre Ojos de Perro con Tal Impunidad, Cuadernos de Doble Raya, son nombres en donde ustedes han decidido poner imaginación y bueno, pues entrar en circuitos de trabajo independiente, no asociados necesariamente a grandes o medianos o pequeños medios de comunicación establecidos, sino en un trabajo distinto. Temoris, gracias por estar aquí. Cuéntanos qué vamos a hacer a partir de este día en este espacio de noticias. Hola, Carmen, a nosotros nos da muchísimo gusto este momento histórico, es un momento de regreso, un momento de demostrar que no es posible estar acallando a los periodistas, estar aplastando la libertad de expresión, este es un gobierno fallido en todos los sentidos, que no le gusta que se señale que han estado fracasando, y entonces reacciona como suele ocurrir con la gente de poca madurez, ¿no? Intentando silenciar. Para nosotros es tan importante, como sabes, estamos haciendo en Ojos de Perro y en Cuadernos Doble Raya un segundo documental del largometraje. Este es sobre la censura y la violencia contra los periodistas, y yo creo que este momento, este día, es un va a figurar de manera muy destacada en nuestro guión en el que estamos preparando. Ojos de Perro, Cuadernos Doble Raya fue formado en 2013 con el objeto de reunir rigor profesional metodológico con calidad literaria en el periodismo, y Ojos de Perro contra la Impunidad, como su nombre lo indica, pone el énfasis temático en fenómenos de impunidad. En ambos casos, el trabajo que tú y que tu equipo han realizado es tanto de rigor metodológico, de un gran periodismo, pero también de un enfoque en esos temas que a nosotros nos preocupan: la impunidad, la desigualdad y el abuso. Entonces, nos parece fundamental, vital, lo que está ocurriendo ahora, y por lo mismo, al igual que lo que comentaba mi querida Daniela Paz Pastrana hace un momento de Periodistas de a Pie, nosotros estamos y vamos a hacer lo posible por apoyar el trabajo que ustedes están haciendo, poniéndonos en contacto con los compañeros que forman parte de nuestra red, y nosotros mismos también, yo mismo como colaborador y como escuchas y como promotores de este enorme esfuerzo. Pues Temoris, gracias. Estaremos juntos en este trabajo, junto con los colegas periodistas que se suman a este esfuerzo colectivo, y ya estaremos dando más noticias, más información desde todos los lugares de la República Mexicana. Gracias, Temoris, por estar aquí y hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Gracias y hasta la próxima. Bueno, pues estamos a las 11:10 en esta transmisión que, ha hecho larga porque hemos tenido muchas cosas, y vamos a continuar un rato más para poder seguir transmitiendo en vivo en este momento. No necesariamente todos los días cerraremos estas horas, no necesariamente terminaremos en este momento de la mañana. Iremos viendo precisamente lo que marquen las noticias, lo que marque la información, pero hoy permítanos esta licencia, porque hoy estamos de plácemes, porque estamos muy contentos de que está funcionando razonablemente bien. Todo se puede perfeccionar, todo se puede mejorar, pero está funcionando razonablemente bien esta transmisión en vivo. Y ya le iremos poniendo más cosas, ya iremos poniendo más noticias, más investigaciones, entrevistas, estar en la jugada literalmente todos los días, como lo hemos estado a lo largo de varios años con programas noticiosos al aire. En lo que estamos listos con algo que nos importa mucho, ¿qué es lo que preparó Héctor Suárez? Es bárbaro Héctor Suárez, ¿eh? Es bárbaro Héctor Suárez. En lo que estamos listos con lo que nos preparó Héctor Suárez, tenemos más mensajes que vamos compartiendo con usted. Roberto Sosa, grandísimo actor, grandísimo hombre de cine en nuestro país, generoso como es, nos manda este mensaje y nos da la bienvenida, y nosotros con él, a usted, le agradecemos que esté aquí. Hola. Soy Roberto Sosa y estamos de plácemes porque a partir de este lunes 16 de enero le damos la bienvenida a Carmen Aristegui en su espacio, aristeguinoticias.com, en punto de las 8 de la mañana, para ese periodismo al que nos tiene acostumbrados, un periodismo crítico, analítico, un periodismo que hoy más que nunca nos hace mucha falta en una sociedad cansada de tanta corrupción, de tanta mentira. Estaremos pendientes, Carmen. Felicidades, enhorabuena, gracias, bienvenida. Gracias Roberto, un abrazo muy fuerte. Sophie Alexander Katz, talentosa y joven actriz, gracias por estar aquí. Hola, soy Sofía Alexander Katz. Bienvenido a este arranque de programa en aristeguinoticias.com. Bienvenidísima Carmen Aristegui, que no ha dejado de estar. Te estamos escuchando. Gracias, Sofía, por estar aquí. Bueno, Poncho Herrera se ha convertido en un personaje muy atractivo por su manera de resolver conflictos con las grandes televisoras, con la principal televisora de este país. Poncho Herrera, actor, estuvo en RBD y todo lo que muchos saben de su trayectoria, nos manda este mensaje y se lo agradecemos. Hoy más que nunca, México necesita de tu crítica, de tu periodismo y de tu voz. Hoy más que nunca, México necesita de la libertad de expresión. Qué bueno que estás de regreso, Carmen. Gracias, Poncho, por estar aquí con estas voces que se suman y que nos dan este abrazo que agradecemos y que compartimos con ustedes. Bueno, seguimos en esta transmisión en vivo, la primera que hacemos, como hemos dicho, con la posibilidad de escuchar una reflexión, un comentario que compartimos con usted de alguien a quien apreciamos mucho. Ricardo Rafael es un periodista, es un académico, es un investigador, es una pluma crítica, es un hombre muy lúcido, ha tenido presencia, tiene presencia en la televisión mexicana, en libros, en su columna, en muchos lados. Gracias a Ricardo Rafael por este mensaje que nos envía para esta mañana. Carmen, me hace muy feliz saber que estás de vuelta. Saber que tu valentía vuelve a fijar alto el estándar para el periodismo en México. Saber que tu rigor, tu método, tu capacidad para la investigación y para comunicar reta a aquellos que supusieron que es fácil hacer al periodista a un lado. México hoy, en una circunstancia muy difícil, necesita periodismo como el tuyo, carisma como el tuyo y capacidad de conectar con los problemas de la gente común como solamente tú sabes hacerlo. No cabe duda, para tener sentido común hay que estar cerca de los comunes y ese es tu principal talento. Bienvenida, Carmen. Bueno, pues estamos en la parte final. Por acá nos envió ya nuestra redacción un último resumen, un recuento de temas importantes que han pasado esta mañana. Antes de cerrar esta transmisión en vivo, la primera, déjenme recuperar este resumen de noticias en donde hablamos de, bueno, las cosas que en el fin de semana y las últimas horas y en este programa han ocurrido. A ver si lo tenemos por ahí para que podamos transmitirlo y entrar en la parte final. Queremos ir cerrando con el sketch que hizo nuestro querido Héctor Suárez para cerrar este programa. También tenemos una canción que Fernando Rivera Calderón hizo para mandar un mensaje y también queremos presentarla en este programa que está por cerrar. Bueno, no exactamente unos segundos, todavía faltan algunos minutos, pero en lo que eso ocurre, en lo que tenemos a Héctor Suárez, que ya estamos por transmitir este sketch, y ojalá que pudiéramos tener una llamada con él, pero si no se puede en este momento, vamos a presentar su sketch, como otros que hemos presentado junto con él en su sitio, en su canal de YouTube, que es muy exitoso, y ha sido generoso Héctor compartiendo con nosotros pues ese talento enorme que como humorista, como crítico, como voz fuerte en nuestro país, en la televisión, en el teatro, en todo lo que hace. Bueno, vamos a ver si podemos contactar a Héctor en esa mañana y si no, tenemos el sketch que nos envió, cosa que le agradezco mucho. Vamos al resumen de noticias. Antes dinos con nuestro sketch y con Fernando Rivera Calderón. Espero que esté listo para ir cerrando este programa. Pero en lo que se ocurre, le cuento que la madrugada de este lunes se registró un tiroteo en el bar Blue Parrot en Playa del Carmen que dejó 5 personas fallecidas y 12 heridas. Los hechos se realizaron durante el Festival de Música BPM. De los fallecidos, 4 hombres murieron por herida de arma de fuego y una mujer a causa de una caída. El fiscal de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech, dio una conferencia esta mañana y señaló que están realizando las investigaciones para determinar qué demonios hubo ahí con esta tragedia. La confirmación de lo que los diferentes medios, redes han estado circulando desde muy temprano. Estamos dando esa versión oficial para que ustedes también estén pendientes de del resto de la investigación que nosotros podamos producir una vez que agotemos estas investigaciones. Bueno, pues ahí está. Malísimo el audio, pero se alcanzó a entender que están las investigaciones del caso para determinar cuál fue el motivo de un ataque de esta naturaleza. Como parte de nuestro regreso en este programa a través de Aristegui Noticias, pues importantes personajes nos han enviado mensajes de apoyo. Uno de ellos fue del periodista Jorge Ramos de Univisión. Gracias a Univisión y a Jorge por este mensaje. Pues déjame mejor cambiar las cosas. Yo más bien quiero agradecerles a ustedes y a tu equipo porque durante todos, ¿cuánto ha sido? ¿Un año y 10 meses más o menos? Más o menos, sí, por ahí va la cosa. Sí. Bueno, ustedes no se dejaron callar y eso me parece que es sumamente importante. Cuando muchos hubieran querido que se quedaran callados, Carmen, no lo hicieron y estoy seguro que esta mañana hay mucha gente temblando en México porque la voz de ustedes sigue otra vez presente. Estoy absolutamente convencido, como te lo dije al principio del programa, lo que a ustedes les ocurrió fue censura directa de Los Pinos, del presidente Enrique Peña Nieto, hacia abajo. Esta mañana, en este programa de Aristegui en Vivo, nuestra unidad de investigaciones especiales presentó un reportaje especial sobre la construcción del nuevo hangar presidencial. ¿Qué historia nos presentó Sebastián Barragán? Esta historia donde la construcción, bueno, primero el diseño estructural y la construcción del hangar presidencial, una construcción que nos costó varios millones, bueno, nos costó más por la manera en que fue diseñado, por la manera en que fue construido, que casi duplicó el costo y que las penalidades que corresponderían a quienes hicieron la obra pues simple y llanamente se trastocaron a la mitad del camino. Así que una historia más de un personaje casi emblemático de este sexenio, Juan Armando Hinojosa Cantú, el dueño legal de la Casa Blanca y amigo del presidente Peña. La construcción del hangar para el nuevo avión presidencial estuvo marcada por el caos. El proyecto y la edificación estuvieron a cargo de dos empresas cercanas al presidente Enrique Peña Nieto. La compañía SGS de México fue responsable de realizar el diseño, junto con el despacho Búnker Arquitectura. SGS fue contratada por el gobierno del Estado de México cuando Peña Nieto fue gobernador para supervisar a OHL durante la edificación del viaducto Bicentenario. Por su parte, la construcción del nuevo hangar la ganó Concretos y Obra Civil del Pacífico, de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo IGA, el mismo que construyó y dejó a su nombre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Esta investigación nos abre puerta para seguir de cerca pues qué ha pasado con este tipo de relaciones contractuales, políticas. ¿Cuánto del dinero público se ocupa en obra pública que no cubre los requisitos o los rigores, digo lo segundo mejor, los rigores necesarios para no hacer gastar de más al gobierno con el dinero de nosotros los contribuyentes? Pues el hangar presidencial, entre el caos, entre los desatinos de la constructora que lo diseñó estructuralmente y de quien realizó la construcción, que es la empresa de Hinojosa Cantú, pues ahí están los números de lo que ha pasado con este hangar presidencial, que durará unos años y que albergará, por cierto, otro de los escándalos de los últimos tiempos en nuestro país, el avión presidencial, este potentísimo y modernísimo Dreamliner que traslada al presidente de la República, sus funcionarios, amigos y familiares, que también hicimos cuenta de ello en su momento con la investigación de la bitácora de quienes viajan en el avión presidencial. Bueno, hasta aquí casi nos vamos. Queremos despedirnos con este sketch de un hombre que es un hombre que ha vivido todo lo posible en la televisión mexicana, que ha marcado época con su humorismo, con su agudeza, con la fuerza que tiene un hombre como Héctor Suárez, que estuvo mucho tiempo en la televisión, estuvo muchos años en Televisa, ha hecho cosas independientes después de que salió de Televisa, también de mala manera, y después de salir de Televisa, pues Héctor se ha reinventado con obras de teatro, con presentaciones, con presencia en los Estados Unidos, en México de otras maneras, en el teatro, como digo, con su canal de YouTube, donde presenta estas piezas entre humorísticas, críticas y sacudidoras, en pocas palabras. Gracias, Héctor Suárez, por estar aquí y por presentarnos para este estreno de programa, este sketch que dejamos. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Pues la nación entera le demanda de la manera más atenta que se vaya. Por favor, por piedad, ya. Váyase. Mire usted, en 4 años no ha hecho usted más que joder, hundir, comprometer, desprestigiar y meter en problemas al país y a todos nosotros los mexicanos, mintiéndonos sistemáticamente, agraviándonos y exprimiendo nuestros bolsillos a más no poder. Lo único que sí ha logrado usted con éxito es el repudio nacional. ¿No nos dijo usted que las reformas energéticas y hacendarias fortalecerían las finanzas públicas? ¿Eh? Y que con ellas habría recursos para la educación, salud, energía, seguridad, infraestructura. ¿Eh? Es usted un fraude. Ya no podemos más. Ya estamos cansados, señor. Hartos de sus errores, de sus torpezas, de su necia imposición política equivocada, errónea y fallida por su ineptitud. Le digo algo. Todos los mexicanos nos avergonzamos de su alarmante ignorancia. Todo en usted es dudoso, turbio, opaco, corrupto, traicionero y falso. A ver, ¿no le da usted pena, no le da usted vergüenza que en todos los estados de la República donde usted se presenta es repudiado y rechazado, pidiéndole que desaloje el lugar inmediatamente y se vaya por inepto y ladrón? No dudamos ni por un instante que Trump haya hecho esa designación y usted, abyecta y servilmente, la obedeció y la acató. Vaya usted a saber qué arreglos o qué desarreglos hizo mal del país con ese cretino. Y luego nos pregunta, ¿qué haríamos nosotros? Por favor, señor. En primer lugar, dejar de robar y meterlos a todos a la cárcel por traidores a la patria. ¿Qué haríamos? Pedirle que no nos haga vivir 2 años más de incertidumbre y agonía. Váyase, por favor. Váyase. Váyase, váyase. Oye, ¿no llores que algo raro, hijo? A ver, échame el rever en la bocina de la izquierda, mata las de la derecha y déjame el monitor de la izquierda. Ya están fuera las bocinas, Guaguara. Tienes puro monitor. Sin vergüenza. Corrupto. Estudio, ladrón, tramposo. Ya quedó, ¿verdad? ¡Pastrana! ¡Apágate la consola, carnal! Ya no vas a enlatarte cuando venga el gobernador a decir su discurso que la prenda el Rizos. ¡A comer todos, Joyce! ¡Vamos a comer! ¡Vénganse! ¡Qué bárbaro! Héctor Suárez en el papel de Héctor Suárez esta mañana para estrenar este programa. Fernando Rivera Calderón nos dedica una canción y se le agradecemos. Con esto nos vamos despidiendo. Antes de que el país se entregue, antes que la patria se doblegue, antes de que el muro se despliegue, de que yo me gane un Grammy, que Peña otra vez la riegue, bienvenida de nuevo, Carmen Aristegui. Mi querida Carmen, qué gusto tenerte nuevamente aquí. Tu voz es necesaria mucho más en estos momentos. Yo desde esta trinchera, Fernando Rivera Calderón, te saludo y te deseo la mejor de las suertes en esta nueva etapa. Vaya que necesitamos suerte todos en este país. Gracias, Fernando. Hasta aquí este primer programa en vivo. Hasta aquí esta primera emisión. Gracias a quienes han hecho posible que estemos aquí de nuevo en un programa en vivo todas las mañanas con este gran equipo. Gracias a ustedes que nos han acompañado a través de nuestra transmisión. Una parte, la mayor parte del tiempo en Aristegui Noticias, una parte de relevo en Facebook, donde estamos ahora. Y así estaremos a lo largo de estos días, de estas semanas, meses y el tiempo que dure este espacio que depende de usted. Gracias nuevamente al equipo de trabajo y a todos los que han hecho posible esta primera transmisión y las que siguen. ¿De verdad creyeron que nos iban a callar? Buenos días y hasta mañana.